Bueno, pues estamos de vuelta en el episodio 58 de Puente de Victoria. Como siempre, aunque ha pasado un poco más de tiempo de lo que debería, voy a ir un poquito con los comentarios. Tanto Ciudadano Mipel como Salcácer nos comentan, bueno, en el otro episodio hablábamos un poquito del tema de las jornadas y bueno, lo que pensábamos, ¿no? Hablábamos un poco de las ludotecas y que estaban empezando a quitar juegos para que se jugara más a los juegos de los editoriales y bueno, ambos llegan a la conclusión un poco lo que decíamos nosotros, ¿no? Que sería interesante ver qué pasa con jornadas de pago donde puedas realmente, aunque sea pagando poquito, pero puedas por lo menos exigir un servicio. Es algo que en Estados Unidos es mucho más común, que se hace en eventos donde se paga entrada y por tanto pues hay unos servicios bastante interesantes. Hoy mismo he visto, que yo me imagino que son de pago, la ludoteca que han colgado la gente de la Board Game Geek, que hacen su propia con, como le llaman ellos, su propia reunión allí en Estados Unidos, y la verdad es que la ludoteca es impresionante. Tengo que decir que una de las cosas que pide la BGG para que sacarte en los directos que hacen tanto en Gen Con como en Essen, por lo menos en Essen seguro, es que si vas a presentar un juego en los directos que hacen, que son bastante útiles y que la verdad es que tienen mucho seguimiento, si quieres presentar un juego tienes que darles 3 copias del juego, que de hecho este año te pedían que se las llevaras muy pronto para mandarlas directamente para la ludoteca, ¿no? de la reunión esta de las BGG con lo cual lo que quiere decir es que hay un esfuerzo muy grande por dar un servicio muy de calidad en esos sitios y por tanto pues se paga y se agradece. También Salcácer nos cuenta un poco que le parecemos un poco inocentes cuando hablamos del juego competitivo y tal, y que si no tendríamos que ver cómo se las gastan por ahí por Valencia cuando juegan al X-Wing y que la gente parece que cambia, ¿no? De jugar pachanguitas a cuando juega competitivo, que cambia. Es verdad que nosotros hablábamos en el programa anterior de la Liga de Aristella, hasta que estamos jugando así un poco interna entre amigos, y sí, por eso a mí me gusta limitarlo al tema de los amigos cercanos, porque bueno, pues ahí creo que el buen rollito no se pierde, y bueno, pues aunque hay más tensión porque tiene más importancia ganar o perder, pero creo que se presta mucho, ¿no?, al juego así pachanguero. David Siles nos pregunta si iremos a las DAO. Ha habido un momento que pensaba que no, luego había un momento que parecía que sí, pero finalmente me temo que este año no voy a poder ir a las DAO, que me apetece mucho. Se habla mucho de que son de las mejores jornadas en España, pero el caso es que se está poniendo un poco prohibitivo. Yo no quiero decir nada, pero lo de viajar a Barcelona se está poniendo complicado. He mirado precios, he mirado tal, y la verdad es que es un poco demencial. Entonces me salía por un ojo a la cara y después de ese, pues como que no voy a poder. Pero vamos, que quiero ir tarde o temprano, quiero ir. No sé en qué plan, pero alguna vez tendré que visitarles. Bueno, luego Bit7 nos escribe para decirnos que viaja mucho en España con el camión. Me imagino que ahí nos escucha el podcast. Yo también empecé a escuchar el podcast cuando viajaba mucho en coche. Y que le hemos tocado la fibra con el tema del Palm Island, ¿no? Por eso que le viene muy bien lo de los juegos portables que pueda llevar. Bueno, pues dice que a lo mejor podía dar para un programa, pues lo estudiaremos. Yo la verdad es que no tengo tantos, pero bueno, sí que hay varios juegos que con un mazo de cartas. Yo es algo que, no por el tema de la portabilidad, sino por el tema del espacio en casa, que ya sabéis que aprecio mucho, y sí puede ser interesante. Y bueno, y lo dice que le hemos tocado un poco la fibra con el tema del San y Seiya, del Caballeros del Zodíaco, que hablaba Gabriel, y bueno, a ver si sale en castellano. También Pablo Paza nos dice que le llamó la atención el Spirit Island. Yo desde aquí se lo recomiendo encarecidamente, siempre que lo juego la verdad es que me gusta mucho. Si te tienen que gustar los cooperativos, es lo único. Para solitario sí que no lo veo porque puede ser un poco barullo, pero bueno, sí que Spirit Island muy que le llamó la atención. Tiny Epic Zombies, yo no me he probado, ahí no puedo decir. Y Crypt City War Chess, que son de las novedades ahora que están pegándolo un poco, y los dos son muy, cada uno en su género, pero muy, muy interesantes. Y Cádiz Estocolmo justo nos escribía hoy cuando estoy grabando esto, y que lo que dice es que ya de vuelta de todo lo de Essen, pues que el Cryptid no estaba en su lista, pero que ya lo tiene pedido. Y que Spirit Island, como decía, que es su juego favorito este año. Estoy bastante de acuerdo. Aunque ya es del año pasado, ¿eh? Ya este está un poco pasado de moda total, ya es vintage total, pero no. Y bueno, que no me enrollo más, el programa de hoy ha salido creo que un poco desordenado, no teníamos muy clara la estructura, cómo hacerlo, cambiamos sobre la marcha, pero bueno, espero que se saque algo en claro y que lo disfrutéis. Hasta ahora. Looking up at people always trying to spend. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta de... Bueno, de vuelta de Essen, ya volvimos hace bastante, pero es el primer episodio que hacemos después de volver de la feria de Essen, conmigo Gabriel, como siempre. Hola. Mi Belchef. Y nada, pues el episodio de hoy va a ser un poco muy desordenado, porque la verdad es que ha sido tanto tanto el viaje como la vuelta, como tal, han sido como un poco de semanas de locura. Normalmente cuando estamos... en los espacios en los que entre que grabamos podcast, pues suele ocurrir que recibimos un juego o que pillamos un juego por banda y le damos tres o cuatro partidas, y entre dos o tres juegos pues ya formamos un poco de contenido para el podcast, y pues cuando consideramos que tenemos contenido y sobre todo no se pone el niño malo, no hay una mudanza, no sé qué, pues como pues grabamos, ¿no? Ahora lo que ha pasado es que las últimas semanas, pues entre el viaje, las millones de juegos probados, las, pues eso, entre que te llegan los paquetes, las novedades, el no sé qué, pues yo tengo un caos. No quiere decir que no haya jugado, la verdad es que he jugado bastante y he jugado bastante los juegos que he jugado. Pero aún así, como para hacer un programa con impresiones, luego análisis exhaustivos y tal, como que no, yo creo que va a ser un poco más desordenado. De hecho, vamos viendo la lista de lo jugado, me da a mí que van a salir dos programas por lo menos, porque si no va a ser un poco locura. Bueno, pero lo bueno de esto es que los siguientes serán análisis más exhaustivos de lo que hemos jugado. Pues, y nada, un poquito el tema, para variar, va a ser un poquito comentar cómo hemos visto este año desde nuestro punto de vista quizá un poco más temático, de juegos temáticos y de jugadores de juegos temáticos y tal, cómo hemos visto este año la Feria de Essen, cómo ha sido la experiencia del viaje y tal, que yo creo que siempre es interesante. Yo casi haría un repaso cronológico de cómo ha ido el viaje, ¿no? De cómo ha sido la historia, ¿no? Pues venga, sí, me parece estupendo. Va, pues todo parte de las 5 de la mañana del miércoles, ¿no? Sí, son las 5 de la mañana, yo qué sé. Bueno, las 5 yo que llego muy pronto al aeropuerto, un poco más tarde. Pero en el que, bueno, pues nosotros decidimos volar, todo el grupo que íbamos, pues decidimos volar el miércoles por la mañana, porque, bueno, entre que tienes entradas de prensa y tal y no sé qué, el miércoles la verdad es que es un día bastante interesante para estar allí. Yo diría que casi más, yo me quitaba yo creo que el sábado o el viernes, ¿no? Y le metía el miércoles, si puede ser. No digo quitarse el domingo, porque el domingo sí que hay como también bastante, tiene bastante gracia, pero bueno. El caso es que en el aeropuerto, una de las cosas muy chulas que tiene ir a Essen es que cada vez va más gente de España y sobre todo casta lúdica, blogueros, youtubers, podcaster, aquello era... De hecho, si ese avión se estrella, se pierde una cantidad de contenido semanal acojonante. Pero bueno, yo soy muy de humor negro. Pero si el avión aquel se va a la mierda, hay un vacío ahí, ¿eh? Pero bueno. Y lo que mola es eso, que de repente, claro, realmente desde Madrid salen más o menos tres vuelos que pueden valer. O sea, de hecho hay dos compañías que vuelan a Düsseldorf, que son Iberia y Air Europa, y una que vuela, si no me equivoco, Colonia. O sea, no es muy difícil coincidir realmente, ¿no? Y entonces mola porque tú te presentas ahí en el avión, al final entre pues, los que van el miércoles por la mañana y los que van el miércoles por la tarde, pues prácticamente se junta todo, ¿no? Y desde Barcelona creo que es exactamente lo mismo, o sea que al final muchos coincidimos. Y en aquel vuelo, pues estaba allí todo Dios, pues estábamos nosotros, estaba Michael de Cuarto de Juegos, estaba pues Pritcher, estaba Sergio de Análisis Parálisis, estaba Guille Soria, un montón de gente. Vamos, no puedo citarlos a todos porque es imposible. Hay que decir que yo tuve un vuelo muy agradable, porque yo ya viajo como un señor y yo ya, como soy un tío grande y gordo, pues ya digo, mira, yo me compro un juego menos y me pago mi salida de emergencia. ¿Y qué pasa? Cuando llego allí, hay otro tío, no voy a decir más grande o más gordo porque no, pero igual de señor que yo, que llego a mi salida de emergencia y al lado, ¿quién tengo sentado? A Guille Soria. Que claro, pues un placer de vuelo, pues a charlando con él todo el viaje, pues de si las Gencon, de los viajes, de los juegos, de todo, ¿no? Y fue un viaje muy agradable. Voy a meter la puya, si estuvieras en Mecator eso vivirías más a menudo. No, ¿eh? Pero me gustó, o sea, claro, tú al final uno cuando hace un gasto y entonces tú inviertes, ¿no?, en tener un estatus y llegas y, joder, hay toda una leyenda de los juegos que tienes, llegas a ese mismo estatus y dices, joder, qué bien lo he hecho, ¿no? Y nada, viajamos muy cómodos. De hecho, nos dijeron que no habíamos callado en todo el viaje. Ya nos miraban mal los del alrededor, porque la verdad es que estuvimos todos, porque si yo hablo, él habla más, yo creo, y estuvimos todo el viaje hablando. Pero bueno, muy, muy agradable el viaje. Y nada, luego allí la llegada bastante bien, todo fue muy bien. La verdad es que el año anterior que había ido yo a Essen, fue un desastre porque volamos de noche, llegamos con Ryanair, no había coches hasta por la mañana, tuvimos que hacer noche allá en el aeropuerto, tal. O sea, comparado con este, pues una maravilla. Y lo guay es lo que digo, sobre las, yo creo que las 11 o las 12 estábamos ya en la feria. Y es un día muy interesante para estar, primero, si tienes entrada de prensa, como teníamos nosotros, incluso teníamos entradas de expositores que había conseguido yo por ahí, pues puedes entrar, está la gente montando los stands, es muy interesante ver la actividad, es muy interesante ver también cómo menos de 24 horas antes ya está todo desmontado y dices, esto es imposible que llegue a estar montado para el día siguiente. Es impresionante. Es impresionante, me dices, joder, qué mal lo llevan. Yo que soy un estresado de la vida diría, madre mía, esto no lo da. Está muy bien montado porque hay una, ellos lo que hacen es, bueno, está todas las naves, todos los pabellones allí montando tal, pero aparte hay un pabellón fuera, un pabellón como un sótano donde han hecho donde hacen una especie de exposición de prensa donde están todos los juegos abiertos, expuestos. No hay mucha gente de las editoriales para explicar, aunque a veces sí que hay alguien y tal, pero bueno, puedes hacerte una idea de no sé si de todos, pero de un buen número de lanzamientos están allí expuestos y se pueden ver y curiosear el día antes, ¿no? Sin necesidad de estar circulando por los stands ni estar molestando a la gente que está montando los stands. Y la zona de montaje se supone que está solo habilitada para eso, para la gente que está montando, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquello es un cachondeo. Es cierto que yo se lo comentaba a Pritchard cuando volábamos hacia allá, que uno tiene una idea como muy idealizada de la organización alemana y no sé qué. Y cuando llegas a Alemania y ves este tipo de cosas, dices, joder, no son tan buenas. O sea, tienen muchas cosas que son bastante desastre. Bueno. Pero es que es bastante difícil de poder controlar toda esa masa de gente, de todas maneras. Bueno, pues de momento no dejes acceder al recinto, no sé, yo... Bueno, el caso es que allí llegas y sí, hay una puerta en la que hay un segurata que pilló a tu hermano ya y no sé quién más, a Javi Legacy creo, no sé quién, que son más torpes. A Michael. A Michael, pues a tu hermano y a Michael, que son más torpes que la leche. Digo, ¿cómo coño? Solo hay un segurata en toda la feria y se ponen a entrar por la puerta donde está el segurata. No, pero eso fue cuando intentaron acceder a la exposición. Claro, pero salieron a la exposición y no les dejaron entrar a la exposición porque no tenían entrada de prensa. Y cuando intentaron volver a entrar al pabellón, el tío que les había dejado salir les dijo que ya no les dejaba porque no tenían entrada. Con lo cual, pero que lo que digo es que de las 25 puertas que hay para entrar, solo había una en la que había un tío sentado con un taburete. En todas las demás no se podía entrar. De hecho, eso es llamativo. Supongo que lo cambiarán porque yo creo que ya eso es como todos los truquillos, pues se van sabiendo. Y es llamativo que tú puedes ir el miércoles y entrar allí como Pedro por su casa y tal. Y de hecho, hasta cierto punto, sí está inseguro. Yo, bueno, de hecho, se está hablando de que ha habido robos este año otra vez de recaudación y tal. Pero bueno, lo que no se dice y no se sabe y no hay estadística posible es la cantidad de juegos y historias que se han podido robar. O sea, es un poco alucinante que lleves por la mañana y seas expositor o no, que muchos voluntarios trabajan para las editoriales, tienen el pase de expositor, que llegas una hora antes y eso puedes... Hay editoriales que no llegan hasta menos 10 o la hora que sea, ¿no? Pero en ese tiempo puedes coger juegos que no va a haber... O sea, nadie te va a decir nada. Claro, entonces... Y no solo eso, y es que eso pasa los días normales, pero es que el miércoles es un entrar y salir de gente de tal. De hecho, hubo un momento bastante gracioso que yo fui ahí a echar una mano a los de ABA, con Gabriel también, y entonces en un momento dado, llego allí, están con la furgoneta, no sé qué, y me dicen, oye, quédate aquí, ven montando estas mesas, y que ahora vengo, voy a sacar la furgoneta. Entonces yo me quito la chaqueta, la dejo ahí en la mesa, tal, y me pongo a montar las mesas, y luego me cojo y me doy, pues acabo de montar las mesas, y me doy una vuelta alrededor del stand, del de atrás, y cuando vuelvo, joder, que me han robado la chaqueta, digo, hijos de puta, que hijos de puta los alemanes, que no sé qué, digo, que chorizos, digo, tanto tal, bueno, allí un cabreo que además lo de menos era la chaqueta, que bueno, la chaqueta valía pasta, pero sobre todo que llevaba las entradas, no creo que llevaba, pero bueno, era un sarao, la verdad, era una historia. Y yo, maldiciendo a todo el mundo, le pregunto a un japonés que si han visto quién me ha robado la chaqueta, el japonés me dice, no speak English y tal. Y al final resulta que se la había llevado al Leab, la había cogido como si fuera suya, se la había llevado y aparece con la chaqueta y tal. Pero ya me había llevado un disgusto de la leche, porque sí que es verdad que sé que ahí en la feria se presta un poco. Es cierto que en ese caso era imposible que en un momento dado, ahí en un minuto, alguien se hubiera tenido que haber pasado un chorizo. Pero bueno, sí que me parece curioso, es lo que digo, me parece curioso que con toda la organización que decimos y tal, Allí, si le echas un poco de morro y tal, ¿vale? Entras como Pedro por tu casa y eso. Y de hecho, no es muy habitual, pero el miércoles ya se pueden comprar cosillas y tal. Y bueno. Bueno, no es muy habitual y no se debería de vender prácticamente nada, pero se hace. A ver, es que Essen es una especie de bazar en el fondo, ¿no? O sea, primero, entre que allí funciona todo con efectivo, porque no hay control alguno, no hay factura, no hay IVA, no hay nada, es todo dinero negro. Entonces, pues ya entramos, ya ha empezado que todo funciona con efectivo. Que por cierto, el otro día publicaba, yo creo que lo retuiteó Luis Flei, un artículo que habla precisamente de que en Alemania es muy habitual que no se pueda pagar con tarjeta, no en Essen, sino en ningún lado. Sino que, o sea, que hay muchos lugares que no se puede pagar con tarjeta, que ellos no funcionan con tarjeta. Con lo cual, por eso en Essen hay tantos problemas para la tarjeta. Pues eso, allí funcionan con efectivo y tal, ya es un bazar. Luego encima viene gente de todo el mundo, cada uno con sus costumbres y tal. Entonces aquello es como un pequeño, pues es un bazar turco, ¿no? Es un poco así. Pero bueno. Y bueno, pues el miércoles realmente yo creo que no compré. Ah, sí, compramos. Yo compré el. Por tener algún juego, estos, ¿cómo se llaman? Ay, ¿cómo se llama? Los El Red Roll. Roll, el Red Roll Inc. Eso, los Ray Rolling, los dos Ray Rolling, y creo que nada más, no compré nada más ese día. ¿Ves? Yo no compré nada. Fue ni Nada, ¿no? ninguno. No, no. Yo compré eso, y bueno, por tener por la noche algo con lo que jugar y tal, y bueno, pues eso. Ahora hablaremos un poco del Ray Rolling. Vale, y pues mira, no tengo apuntada la partida que jugué Rerun. La importancia que le di. Bueno, pues eso fue un poco el miércoles, que ya digo, es un día, si consigues entrada de prensa o si le echas mucho morro, a mí me parece un día interesante por ver un poco los entresijos de la feria. Yo tengo que decir que este año, voy a hacer el balance un poco antes, probablemente sea el año que mejor me lo he pasado o mejor lo he organizado. Por la manera un poco de viajar. El primer año íbamos así con grupos, pues eso, con la familia y amigos, o sea, íbamos varios amigos con parejas y tal y no sé qué, que a mí me pasa, hay gente que no, pero a mí pensar que mi pareja está en un sitio que no le entusiasma especialmente y que está durante 6 horas, aunque ella me diga que no pasa nada, yo estoy sufriendo por ella, o sea, si yo no. Y no lo veo claro, y al final estoy preocupado de que todo. Entonces, yo prefiero, ¿sabes? Que haga su vida y ya está. O sea, no me gusta el tener. Hombre, si le gusta, si tiene la misma afición que tú, estupendo, ¿no? Pero si no tiene la misma afición, yo soy de los que, ya digo, de los que sufren un poco si ve a la pareja, no soy capaz de decir, ah, que no te pasa nada, pues perfecto, yo a mi bola, ¿no? Entonces, bueno, eso me pasa un poco. Y el segundo año estuvo muy bien porque fui con solo una amiguete, que la verdad es que nos compenetramos muy bien y estuvo muy bien, pero la verdad es que fue un palizón tremendo porque era la mitad del día trabajando con Ava y la otra mitad pues por la feria. Y es una pasada, porque si una cosa digo yo de Essen es que si vas solo a la feria sin colaborar con editorial ni nada de eso, te sobra tiempo. O sea, los 4 días de feria es una cantidad de tiempo brutal. O sea, sobra tiempo por todos lados. Entonces, bueno. Yo creo que eso. Y este año, la verdad es que como iba con un grupo con masa, digamos, en total éramos cuatro, iba con Pritcher, iba con Gonzalo García de los Tableros y un amiguete de Gonzalo, y el planteamiento era diferente, era por la mañana vamos a la feria y luego a las 3 o a las 4 nos vamos a casa y probamos los juegos y tal. Y yo creo que la verdad es que ha sido el mejor planteamiento y cuando mejor lo he disfrutado. Hombre, Sí. eso mola mucho. Sí. Es curioso que lo que decimos siempre, que siempre vamos a Essen en los mismos años, pero nunca vamos en el mismo grupo. No sé cómo lo hacemos, la verdad, pero nunca. Porque siempre te decides en el último momento y es lo que hay. No, no, no. El año anterior lo decidí creo que mucho antes. Creo que ha cambiado. O sea, que el primer año yo lo decidí mucho más rápido Y yo y no me tú en el había. último momento y este año ha sido al revés, que fue en el último momento y se anillaron los astros. Bueno, básicamente mi mujer se pegó un viaje a Ibiza con unas amigas de la leche y se gastó una pasta. Y a la vuelta dije yo, oye, ¿esto de qué va? Entonces, Compensación. pues me voy a ese. Y eso fue el veintitantos de agosto. Así que bueno. No, eso mola mucho, pero la verdad es que yo no lo cambio por estar trabajando para una editorial, ¿eh? O sea. Ya, lo que pasa es que este año quería un poco relajar, pero sí es verdad que mola mucho también. Supongo O sea, paliza quizá, ¿no? bueno, no, depende. Como a mí me gusta bastante, no lo encuentro tan paliza. Y al fin y al cabo, como no es el primer año, no tienes que ver tantas cosas, sabes un poco más de lo que va todo y. vas más a tiro hecho. Entonces, lo que sí a lo mejor se puede echar, o lo que yo pude echar un poco de menos, fue más partidas después de la feria. Pero es verdad que cuando sales, porque salíamos sobre las 7:30, 8, cuando llegas a casa estás más cansado que otra cosa. Bueno, es y que además, desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 sin parar, tío. Sí, hombre, y además siguiendo con el grupo George Javi, que hacían los directos nocturnos, pues no quedaba mucho tiempo para las partidas. Pero bien, bien, fue muy divertido con mi hermano y con Mike, sí que jugamos alguna cosa. Sí, yo la verdad es que no me puedo quejar, jugué bastante. De hecho, jugué todos mis juegos. Era curioso porque en el grupo en el que iba, la verdad es que nos reímos un montón. De entrada fuimos a un... Yo digo que estas experiencias unen, ¿eh? Porque hay que vivirlo. Fuimos a un Airbnb que estaba muy bien, pero era rollo piso moderno, que no hay separaciones, no sé qué. Solo hay una pequeña puerta de cristal traslúcido que separa el baño. El baño era muy poco íntimo, tanto es así que si cortabas el papel higiénico se oía desde el salón. El papel, con lo cual aquello era... las primeras horas allí nadie hizo nada. Claro, cuando llevas 2 días allí comiendo kebabs y hamburguesas y de todo, pues ya te dices, mira, me da igual que se oiga o lo que sea, porque tal. Y al final, pues eso, estabas allá a las 7 de la mañana medio dormido, alguien se levantaba al baño y tenías un despertar que ni el trino de los pájaros. Pero bueno, la verdad es que nos reímos un montón. Y era curioso el grupo porque iba yo comprando mis juegos que no son, ahora hablamos de ellos, pero que no son nada de Eurogames y tal. Y a mí la verdad es que me gusta comprar los juegos, abrirlos, leerme las reglas y si puedo jugar a mis juegos, yo encantado. Por otro lado íbamos con Preacher, que el primer día, el jueves conseguimos entrar pronto. Y una ventaja que tiene entrar pronto en Essen se supone que es que todos los juegos estos que se van a agotar, que hay poquísimas copias, que no sé qué, pues te puedes ir a las primeras los primeros, pues eso, de 9 a 10, cuando no ha entrado casi nadie, a comprarlos, ¿no? Pues te vas ahí, pues este año compramos el Blackout Hong Kong, el Newton, el no sé qué y tal. Y fue curioso porque realmente eran las 11 de la mañana ya, llevamos más de 2 horas dentro de la feria y solo habíamos comprado juegos para otros y Preacher se dedicaba a comprarse, se había comprado un inserto de goma espuma y luego se dedicó durante toda la feria a comprarse insertos de goma espuma y pijadas así, tapetes y tal, juegos poquísimos. Luego íbamos con Gonzalo, todo lo que era compra, bueno, entre compra y le dan y no sé qué, juegos rarísimos, japoneses, qué tal, apuestas muy arriesgadas todas, que entonces era un poco complicado. Y luego encima, como no le gusta leerse las reglas, pues no te creas tú que ponía mucho de su parte para jugar. Y luego con Miguel, la amiga de Gonzalo, que se supone que también se iba a leer todas las reglas y no sé qué, y al final la verdad es que el tío flojeó. Y de sus juegos, que fue el que compró lo que se compra en Essen, fue el que compró el Newton, fue el que compró el Blackout Hong Kong, fue el que compró, no sé, varios de estos así pepinazos, teóricamente, Eurogames pesados. Y no al final no se los leyó. Es cierto que yo dije que si echaban un Blackout o un Newton, creo que dije que yo me quedaba leyendo reglas, que no me apetecía echar un Newton, la verdad. Porque, bueno, cuando llevas reventado de la feria, ponerte a echar un Newton... Si no te apetece mucho, a mí me da un poco de pereza. Con lo cual, en el grupo era un poco así y yo pude probar todos mis juegos, los juegos grandes que compré, los pude probar allí, que estuvo muy bien. Ahora hablamos de ellos, pero tuve suerte de que la verdad es que como me han salido bien, pues si me hubieran salido más mal estaría cabreado. Pero bueno. No, hombre, pero fuiste más a tiro hecho que otra cosa, entonces tampoco te iban a salir muy mal. Solo hice una apuesta, todos los años hago una apuesta que me suele salir mal, siempre me sale mal, y este año solo hice una apuesta bastante arriesgada, 100 euros de apuesta, pero me ha salido muy bien, me ha gustado mucho el juego y de hecho es un juego que a ver si, no sé si habrá circulación de él o tal, o sea que es un buen juego para comprar en ese. Y bueno, no sé si hablar un poco de los juegos, mezclarlos y seguir contando un poco la experiencia o... Yo creo que podemos mezclar jueguillos, ¿no? ¿O qué? Podemos mezclar juegos y experiencia, de todas formas. Bueno, pues eso. Yo, pues mira, lo primero que probé allí creo que fue el Railroad Inc. Y yo jugué... Bueno, da igual al que jugara porque yo jugué sin la expansión. Tú sí jugaste con la expansión. Sí, nosotros jugamos con la expansión. De hecho, Mike se quedó con una cara de... ¿En serio me vas a hacer jugar a esto? Pues sí. Bueno, los Railroad Inc. hay uno azul y uno rojo. Yo jugué al rojo, pero es irrelevante porque la que es el juego base, que son 4 dados, ¿no? El juego base. Sí, 4 dados. 4 dados y luego vienen otros 4 de expansión, ¿no? Sí, pero son 2 por cada expansión. 2 por cada. cada juego viene como con una expansión. Entonces, lo que es el juego base es igual, exactamente igual en los dos. Y lo que cambia es, hay uno que las expansiones, bueno, el Reloading es como de dibujar... Roll and Write. Sí, es de, tienes que hacer como carreteras y caminos, a vías de tren y carreteras que conectan cosas y entonces dan puntos, ¿no? Pero la expansión, hay una que lo que viene es con lava y ¿qué es lo otro? Y un meteorito, y el otro viene con ríos y lagos, ¿vale? El azul es ríos y lagos y el rojo lava y meteorito. Se supone que uno es más caótico, el lava y meteorito es más caótico y el otro es como más estratégico. Bueno, yo jugué solo al básico y a mí el juego me gustó. No puedo hablar mucho porque solo juego al básico y me gustó un poco el planteamiento. Bueno, al final tú tiras los dados y te salen cuatro resultados y tienes que dibujar esos cuatro resultados en tu tablerito. Tienes una regla sobre cómo dibujarlos, no puedes dejar las cosas desconectadas, no sé qué. Entonces tienes que ir aplicándolo y tal. Y luego hay unas cosas que dan puntos, pues la cantidad de carreteras que tienes que pasan por el círculo central, las cantidad de conexiones que haces, la cantidad de tal. Entonces hay unas cosas que dan puntos y ya está. A mí me gustó el juego, es muy puzzle, pero bueno, no sé. Bueno, no deja de ser uno muy similar a los de tiras dados y escribes algo en una hoja o en lo que sea. La verdad es que es interesante a la hora de interconectar porque tiene dos vías, tiene la de tren y la de carretera y tienes para hacer puntos que conectar ciertas entradas con otras entradas para que te puntúen cuando juegas solo con el básico. Y si dejas carreteras sin interconectar es cuando te va a restar. Además te dan puntos por la carretera más larga y por el los raíles más largos también y por utilizar las casillas centrales que se supone que es más difícil llegar hasta ahí para hacer tu caminito. Entonces es bastante majo porque vas tirando los dados y vas viendo un poco cómo vas construyendo tu puzzle. Problema que juegas tú solo, o sea que quiero decir, estás en la partida y podrías estar solo jugando que no pasaría nada. O sea, la interacción con el resto de personas es nula. Sí, simplemente la puntuación final. A ver, yo lo único que tengo que decir, a mí me preguntaba Pritchard en plan, porque lo juego con él, oye, pero a ti esto te ha gustado, no sé qué, tal. Y yo dije, a mí me gusta, pues realmente el juego me gusta. Sí que es verdad que lo que a lo mejor, habiéndolo jugado, lo piensas y a lo mejor no me hubiera comprado los dos. O sea, comprarse los dos, como hice. Claro. Claro, pues porque quizá, yo estaba esperando a ver si cogía solo uno y yo el otro, pero no, fuiste y compraste los dos. Ya, pero los dos queríamos el rojo, que creo que me he equivocado, creo que nos equivocamos, creo que el bueno va a ser el azul, pero bueno. Pues es el que no he jugado de momento. Ya, yo igual. Bueno, yo no he jugado ninguno en teoría con la expansión y tal, ¿no? Pero la verdad es que lo tengo que sacar y pues es un juego que... Pero bueno, es cierto que a mí me pasó con Preacher, lo jugué y él no le gustó tal. A ti te pasó con Michael, que también lo jugaste y igual se quedó... Se quedó congelado, vamos. Se quedó súper frío, con lo cual como que es de esto que ya que un juego entra regular en tu grupo y ya dices, uy, esto mala pinta, encima tengo dos copias. Pero bueno, a mí de verdad que el juego no me disgusta. Me parece, si buscáis un Roll and Bright y tal, sí que es verdad que lo que sí que creo, desde aquí aconsejo, comprarse los dos me parece una chorrada. Me da la sensación de que el bueno va a ser el azul, porque ya es bastante caótico tal como para meter como eventos así y tal, no lo sé. Pero bueno. Bueno, una chorrada, vamos a ver. Estos juegos es como el típico del Welcome to que puedes jugar de 1 a 99, ¿no? Aquí está limitado de 1 a 6 porque 6 es el número de cuadrículas que te vienen. Si te compras los dos puedes jugar hasta 12. ¿Comprarte los dos para jugar hasta 12? Pues no, es una tontería, obviamente. De hecho, puedes jugar hasta 13 porque te daban una promo. Claro, te daban la promo en Essen. Y encima más, la tía me lo intentó vender, ya me lo había vendido, me refiero, ya lo iba a comprar, pero si pones todos los tableritos juntos, conectan. O sea, el paisajito que tienen, se genera un paisajito continuo y la promo es la que conecta el azul con el rojo. Ojo, oye, pues ojo que eso mola, ¿eh? Eso mola, ¿eh? Ojo. Eso no está nada mal, porque estoy por hacer una partida al rojo, una al azul y conectar pues nada, con el nuevo. Nos ponemos tú y yo y hay que buscar a otros 11 para jugar a... Venga, ya tengo a Vero y a mi hermano, que eso perfecto, o sea que... Vale. Bueno, pues eso es el Railroad King. Vamos, yo lo que quiero decir de esto es que no veo cuál es la diferencia con un Welcome to, que ha estado tan de moda y tal, y no sé sí, qué. Sí, hombre, hay bastante diferencia. No, sí hay diferencia, me refiero... como para quedarte frío o caliente, ¿sabes? Que es lo mismo, quiero decir, al final es un solitario absoluto y ya está, ¿sabes? Y no... Sí, no, está claro que si te gustó el Welcome to, te va a gustar este. Es un puzzle y ya está. Añadiendo las expansiones, que son como eventos, mola bastante. Yo juego sobre el volcán, pero mola bastante. con una caja puedes jugar solo el básico, que para aprender está bien, puedes jugar con una expansión o con las dos. O sea, puedes jugar con una, con la otra o con las dos. Y cuando metes el otro, pues igual, pues ir mezclando tal. O sea, que sí, que variedad. Tal. A mí me parece un juego interesante. No, tampoco juego solo una, así que no puedo decir mucho. No, yo ya llevo bastante, bastante. Llevaré 6 y sí, es bastante chulo. Muy bien. Bueno, pues eso es el primer día. Bueno, podemos hacer ahí un poquito una lista de lo que hemos comprado, que ha sido bastante prudente, ¿no? Es, bueno, sí. Sí. No sé, yo sí he sido muy prudente, creo. Para lo que las burradas que dice la gente, me refiero por... No, sí. Yo he comprado, es decir, yo compré los dos Railroad Inc. estos, luego tenía el pack preordenado, el Treasure Island y el Western Legends. Los dos juegos me han funcionado, tal, ya hablaremos, ahora hablamos de ellos. Luego compré el Detective Club, que es uno que tenía fichado, que el Detective Club es una especie, ya luego hablaré de él, pero vamos, básicamente es una especie de variante del Dixit, como hay tantas, solo que sí diré que si no tenéis un Dixit y os planteáis comprar un Dixit, o sea, con un Dixit se puede jugar al Detective Club y con un Detective Club se puede jugar al Dixit. Y con ambos se puede jugar al otro que había otro también que también son como variantes, un poco varían un poco cómo se organiza el turno y tal. Sí digo que si tenéis la oportunidad de comprar un Detective Club, comprar el Detective Club en vez del Dixit, porque por 25 euros o 30 euros, que es menos que lo que cuesta el Dixit, viene por lo menos con el doble de cartas. Entonces, y las cartas son igual de chulas, no hay mucha diferencia. Entonces, en cuanto a cantidad de juego tal, me parece que el Detective Club trae mucho más. Pero bueno, Detective Club, ¿qué más? El Trainwens Engineer Workbook, que lo pillaste tú. Sí. Que también me lo pillaste. Y luego, pues no sé. Ah, yo pillé también el... ¿Cómo se llama? El Pico Pico Deluxe este. El Pico Mino Deluxe, que bueno. Y... Pues no sé, lo otro que he pillado ha sido el Hand of Fate, que el Hand of Fate es un Hand of Fate Ordeals. Es un deck building que está basado en un videojuego que yo no he jugado, todo el mundo parece que lo conoce y yo me he comprado el juego y soy el único que no lo conoce, pero bueno. Y que esta fue mi apuesta, que fue donde me dejé con la expansión 100 euros. Intenté ahí, Gonzalo me negoció, porque Gonzalo es también un tratante. El tío me negoció que me iban a hacer una rebaja, y entonces, pero nos dijo, no, tenéis que venir al día siguiente, no sé qué. Y entonces volvimos al día siguiente y le dijo, sí, 100 euros. Y digo, vale, la rebaja fue esa, fue 100 euros. La rebaja fue la hostia, pero bueno. Y esa fue un poco mi apuesta. Y alguna pijada más he debido comprar, pero no recuerdo. O sea, será pequeña, no... No sé, o sea que muy poquito. Compré un inserto y el Soviet Kitchen, que no sé si lo he dicho. ¿Lo he dicho Soviet Kitchen? No, Soviet pues, Kitchen creo que no. El Soviet Kitchen, que es el tapado de ese. El tapadísimo. Sí. Y eso es lo que he comprado. No sé, tú qué, ¿cuáles han sido tus compras? A ver. Pues es que no me acuerdo, eso va a ser un problema. A ver, creo que el primer día me volví loco en Ankama. ¿Todo lo que hay en Ankama? No, todo lo que hay en Ankama no. Cogí el Brothers, cogí Tales of Glory. Sí. Y después me llamó uno mucho la atención que nos lo estuve explicando, que se llama, un momento, porque es que tiene un nombre que se llama Henhouse Havoc, que es una especie de hundir la flota, pero de manera diferente. Muy bien. Que este tengo muchas ganas de jugarlo porque cada, digamos que en hundir la flota tienes diferentes tipos de submarinos, ¿no? O de barcos, y aquí lo que pasa es que cada uno tiene habilidades especiales y no se trata de hundir la flota del resto de adversarios, sino se trata de comprar huevos. ¿Cómo se adquieren esos huevos? Pues destruyendo edificios de adversarios, pero los edificios solo dan los huevos y hay otros que te dan monedas y con esas monedas son con los que compras los huevos. Entonces le da una vuelta de tuerca a hundir la flota y me pareció muy agradable cuando nos lo estuvo explicando. Y esa fue la razón por la que me lo cogí. Aparte que me hicieron un pack con todo, claro, compraste ahí en Ankama todo. Bueno, todo, ¿no? Y después me regalaron un juego y un peluche, creo. Y bueno, yo estuve comprando más cosas en Ankama para otras personas. ¿Y qué más cogí? Pues tenía... ¿Cogiste un Soviet Kitchen con mi consejo? Efectivamente, es que no voy a decir los que he cogido contigo porque he cogido varios, porque de la Isla del Tesoro también. Eso es, la Isla del Tesoro. Yo no aposté por el Western Legend y creo que hice bien. Te estás apuntando ahí un tanto a lo largo del Western Legend. Hombre, pues fíjate que estaba dudoso y creo que al final no hice mal en no cogerlo. Sí que compré unos juegos por consejo de Black Meeple, que fueron los Claim, que cogí el Claim normal, el Claim 2 y el Clay Kingdom en un pre-order que salía bastante bien de precio. Me cogí algún juego japonés por culpa de George, que fue el MyFly, que es de hacer crecer una libélula, llevarla hasta de adulto. A ver, el juego así dicho... que solo me río del tema, pero vamos. Sí, el tema te puede reír, pero... Quiero decir, he viajado con Gonzalo de Gaceta los Taleros, te puedes imaginar que he visto todo tipo de mierdas, ¿no? Bueno, sí, la historia es que yo a George le colé un Monster Boss o algo así, que le digo, hostia, tiene muy buena pinta en la mesa, o sea, pintaba muy guapo el juego. Llegó y dijo, ponme uno de estos. Digo, ¿pero sabes de qué va? Y dice, no, pero... La verdad es que es bonito y después descubrimos que no es lo que aparentaba. Entonces ha comido un mojón gracias a mí. Uh-huh. Fui a recoger también el Monolith Arena, que lo tenía guardado. El Men at Work, que me lo compré, que es bastante gracioso y muy agradable. El Wildlands. El Wildlands, sí. Mystery of the Temples, el Realm of Sand... Y creo que se me olvida alguno. El Inbetween también, que era un juego para dos que se supone que son en dos universos y tienes que ir resolviendo cosas. Ese me llamó la atención porque vi varios vídeos que lo ponían muy bien y además tenía... Que no quiere decir pues, nada. A lo tonto, ojito, ¿eh? El Trains Engineering Workbook también, que se lo cogimos en pre-order. Sí, es el Trainways. Ah, el Scarabia, el Blue Lagoon. Joder, macho, a lo tonto... Sí, a lo tonto gasté. Una apuesta que hizo también mi hermano, que fue cogerse el Discover, que ahí tenemos sí. Un chanchullo que, claro, él lo cogió en inglés, me lo cogeré yo en castellano y lo cambiaremos. Uh-huh. Que de ese tenemos que hablar, que está bastante guay. Bueno, lo que tenemos que jugar, que lo juegue yo. Bueno, que lo juegues tú. Y no sé, seguramente que tengo más cosas, pero ya no me acuerdo. Muy bien, bueno, pues no está nada mal. Bueno, entonces vamos a decir un poquito... joder, no sé cómo hacerlo, un repaso de... Bueno, que es que tú no jugaste allí, entonces claro, a mí sí me mola hacer un... No, pero he jugado bastante aquí, entonces bueno, se compensa un poco. Vale. Claro, pero yo iba a decir, yo llegamos el jueves, compramos allí toda la... Bueno, pues eso, todos los pre-orders estos de... Cogimos todo. Yo cogí mi pre-order del Treasure Island y del Western Legend. No me acuerdo qué más compré el jueves, pero alguna cosilla más compré. Pero recogimos también el Blackout de este, el Newton, tal. Y Gonzalo empezó a pasearse por sus tiendas, sus editoriales taiwanesas, japonesas, no sé qué. Y entre los que le juegan, le dan y los que regalan, pues bueno. Y eso. Entonces nosotros volvimos al piso y jugamos a tres juegos. Que son... Uno, primero jugamos creo que un Echo Lynx, que esto es muy raro, este se lo dieron, y claro, ya, pues bueno, se lo leyó ahí sobre la marcha, tal, imagínate, dijimos, bueno, esto puede ser un desastre. Para buscarlo en BGG, si lo estás buscando, es Echo-Lynx, ¿vale? Es como unos osos panda y no sé qué. Y tengo que decir que dentro de que no me lo compraría, pero este además es que quiero recordar que fue a una... Pues este es de Corea Board Games y él compró uno y como tiene contacto con ellos, pues aparte le dieron este, ¿vale? Y tengo que decir que luego el juego, tío, tenía su gracia. La historia es un juego totalmente abstracto. El caso es que hay unas losetas de... Bueno, cada uno tiene como un tablerito y el tablerito tiene como una especie de... Está, bueno, le caben, si no me equivoco, son 7 hexágonos dentro, entonces tienes que colocarlos de una manera. Y el caso es que es difícil de explicar. Esos 7 hexágonos, la forma que tienen, quedan hacia afuera, no sé si son 16 lados, ¿vale? Entonces se sacan unas fichas, no sé si son 5 o 6 fichas con unos numeritos y determinan qué lados están activos ese turno. Entonces, pues son del 1 al 16, pues te dice el 3, el 7, el 8, el 12, el lo que sea, ¿no? Y tal. El caso es que tú tienes en total, no sé si, pues, si hay 7 lados, pues a lo mejor tienes como, o sea, si hay 7 fichas que colocar, pues a lo mejor tienes como 10 o 12 fichas de hexágono que tienen unos caminitos dentro. Entonces tú tienes que hacer un recorrido de caminos, colocar esos 7, elegir entre todas tus fichas 7 que tengan los caminos de tal forma que formes los caminos de manera que conectes esos 7 puntos, esos 6 puntos o 7 que se han elegido al empezar, o sea, que se han sacado los números, pues esos 6 lados que sean como activos y solo conectes ese, es decir, que hagas un camino continuo sin que se te queden los caminos cortados y no tengas más salidas hacia los lados. Y entonces hay un temporizador y básicamente pues se te pones ahí, o sea, es para todo el mundo igual y cada uno tiene los mismos caminos, pues tienes que formarlo lo más rápido posible. Cuando lo consigues, le das la vuelta al temporizador y coges ficha. Y tienen los demás pues un minuto para intentar terminar y no sé qué. Bueno, pues me parece un juego curioso. Luego creo que acabó él regalándolo y tal. Yo lo que pasa es que no me lo voy a comprar y no tengo sitio y no sé qué. Pero no me pareció ninguna chorrada. O sea, al principio cuando nos sentamos dijimos, bueno, ya estamos, la típica mierda de Gonzalo, no sé qué tal. Pero luego empezamos a jugarlo y tal. Sí que tiene estas cosas, que tiene estos juegos de que si alguien se lo ve, ¿sabes? Si alguien ve Matrix, pues te pega unas palizadas descomunales. En este caso, creo que fui yo el que vio Matrix y ya lo llevaba bastante bien. Pero bueno, y luego molaba porque era curioso que teniendo la misma forma, cada uno hacíamos caminos, o sea, cada uno usábamos soluciones muy diferentes. Es un juego interesante, la verdad. No diría, o sea, no me parece divertido, con lo cual no tal, pero conceptualmente es bastante interesante. Bueno, esto fue el Ecolinks, que es un poco raro, pero tal. Bueno, hombre. También jugamos un Dice Hospital, que este sí que había un poco de hype con él. Sí, y vi los comentarios que pusisteis y ya no lo compré. Pues haces bien en no comprarlo. No está mal el juego, pero es un solitario absoluto, pero brutal, como he visto pocos. Tanto es así que tú, o sea, yo hacía mi turno y le decía al que tenía el marcador de puntos al lado, apúntame 9 puntos. O sea, sí, ¿eh? O sea, podía decirle, o sea, evidentemente juegas con gente honesta y ya está, ¿no? Pero como si le digo apúntame 12, apúntame, ¿sabes? Porque era, o sea, demasiado solitario, básicamente. Bueno, tienes unos dados de enfermos, los dados es del 1 al 6, entonces cuanto más, o sea, en el 1 están muy enfermos y en el 6 están ya para curarse, ¿no? Entonces, pues esos dados te llegan de una manera y tienes que tratarlos, tienes que intentar, pues eso, tienes unas losetas que con los trabajadores que activas y te dice, pues coge un dado amarillo y súbele 1 del valor, entonces pues para pasar coges un dado amarillo y del 4 lo pasas al 5. Entonces, bueno, pues tienes que ir tratándolos. Todos los dados que no trates empeoran. Es decir, si hay un dado que tenía un 3 y no le has hecho nada, pues se pasa a ser un 2, ¿no? Todo eso es así. Y si un dado lo mejoras del 6, lo que haces es ponerlo como en la zona de salida y lo puntúas. Y puntúas, pues si un turno curas a un solo dado, pues haces un punto. Si curas a 2, haces 3. Si curas a 3, pues haces así, multiplicando, ¿no? Y básicamente es eso, tienes una serie, es un gesto real, en el que tienes una serie de losetas que activar y dice, pues este coge 3 dados amarillos consecutivos y los mejoras, por ejemplo, ¿sabes? O 3 dados verdes, no sé qué, tal. Y luego durante el turno pues vas contratando más trabajadores y más losetas para hacer cosas. Y es eso, entonces cada turno te llegan una ambulancia con 3 dados y compras un trabajador y luego con tus trabajadores y los dados que tienes los gestionas para ir dando salida y haciendo grupos para puntuar. Entonces, solo tienes de interacción en el momento que eliges la ambulancia que te llega y luego ya a partir de ahí la gestión de todo eso y hasta que sacas los dados por la salida, pues es totalmente individual. A ver, podrías estar pendiente de lo que hace cada uno y hacerlo de uno en uno, pero sería un infierno, sería larguísimo. Entonces, al final cada uno lo hace simultáneo y ya está. Y yo cojo y digo, en mi salida he sacado 4 dados, puntúame tanto y listo. No sé, muy rancio, me parece muy rancio el juego. No, bueno, pero no, claro. Porque no está mal, que sea malo, pero... Claro, es que es un poco... Porque hemos hablado antes de un solitario que es el Retro Inc., ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando de otro solitario que es Apúntame X puntos. Ya, pero... El puzzle no es lo mismo, o sea, que no está... Pero es mucho más lento. O sea, sí, ¿no? Claro. Sí, no... No sé, a mí el Retro Inc. es que te puede durar 10 minutos o algo así. Sí, porque son 7 rondas o 6 con expansión. Es, sí, un 15 minutos a máximo. Claro, el Dice Hospital, aquí dice de 45 a 90, yo creo que esto supongo que será dependiendo del número de jugadores y tal, yo creo que la hora no te la quita nadie jugando fluidito, entonces ya, no sé, a mí, y me pareció repetitivo, al final estás haciendo toda la partida lo mismo y tal, y no sé, no me aportó gran cosa. Eso, bueno, es bueno saberlo. No, yo, me parece un juego... O sea, también te digo que si alguien lo compra y tal, no está mal. O sea, no vas a decir, bueno, pues que no funcione o no, qué tal. Luego tampoco sé la variedad que puede tener entre partidas y tal, no sé. No me parece que... Quiero decir, así como de gestor de dados, me parece mucho más interesante el roleplayer, por ejemplo. O sea, que es lo mismo, coges dados y los manipulas para conseguir unos objetivos. Pues me parece como mucho más interesante. Porque ahí sí que hay una parte individual, pero es solo un dado y lo colocas y ya está. es lo colocas, haces tu movida y listo, y luego tienes una compra común y tal. Pero en este es que tú tienes cada turno, si tienes cada turno te van llegando a 3 dados. Entonces hay veces que tienes que gestionar pues esos 9 dados y hacer acciones sobre 9 dados y tienes que a lo mejor como 7 u 8 trabajadores. Entonces tienes que hacer tus 7 u 8 acciones tú solo, ¿sabes? No es una acción y otro turno y una acción y otro turno, como en el roleplayer. Aquí es que tienes 7 acciones y ahí como te lo combinas, estoy convencido de que nos equivocamos, ¿sabes? Que hicimos trampas entre comillas. Me refiero a que alguno hemos hecho mal, seguro que lo habíamos movido y no lo hemos apuntado o que no lo hemos apuntado, ¿sabes? Es que es imposible. Sí. Pero si te pones a controlar 1-1, te pegas un tiro. A mí me parece prescindible. No es que esté mal, pero no dice nada. Y luego, por fin, jugamos a un juego de los míos, como tiene que ser. Y fue el Treasure Island, que esta era una de nuestras apuestas, porque este sí que los dos dijimos que era tal. Y tengo que decir que contentísimo. O sea, lo que me pude reír. Es cierto que solo juego esta vez. ¿Tú también cuántas veces lo has jugado? ¿Una o dos? Dos. Dos. Pues ya lo has jugado más que yo. Tengo que decir que lo que me pude reír en esta partida no tiene color. En el Treasure Island, como decíamos, hicimos una explicación. Creo además que nuestras partidas se asemejan bastante. Sí, creo que fue bastante así. Bueno, pues básicamente es un juego en el que se dibuja sobre el tablero, o sea, tal. Básicamente hay un jugador que sabe, elige un punto hay una isla dibujada en el tablero y elige un punto de la isla y se marca en su tablero personal que en ese punto está escondido un tesoro. Y durante la partida tiene que ir dando pistas o despistas a los demás sobre dónde puede estar el tesoro. Y los otros jugadores tienen que ir interpretando esas pistas que reciben y buscando el tesoro. Si algún jugador hace la búsqueda, cuando haces una búsqueda, básicamente hay un radio de búsqueda. Si dibujo, tú estás en un punto, pues dibujas un circulito alrededor y si el tesoro está en ese circulito, pues has ganado la partida. Eso es así, entonces los jugadores van buscando, van moviéndose por el tablero, todo te mueves con una regla, dibujando dónde estás y tal. El otro, pues el jugador, el que es John Silver, ¿no? El que es John Silver va diciendo... pues da pistas estilo, pues está hacia el este de tu posición o el tesoro no está en radio 4 de tal jugador y entonces coges y con un compás que viene dibujas ahí un círculo, boom, y marcas que no está. Para más inri, esas pistas que das pueden ser mentira. Hay unas fichitas que vas ganando durante la partida que sirven para marcar las pistas que das, que se ponen boca abajo y entonces estas pistas determinan si es verdad o no si es mentira, sino si puede ser mentira. Efectivamente, que es una diferencia bastante importante al final. Sí, ¿eh? Sí, de hecho yo creo que no sé si complica la película eso. Yo creo que a lo mejor con novatos jugaría diciendo que la pista es mentira. Porque claro, si sabes que algo que te han dicho es mentira... Bueno, dependiendo de la carta que juegues también... Claro, es que depende mucho de la carta que juegues. Claro, hay alguna que es evidente que solo puede ser o sí o no. Y hay otras que te dejan libre interpretación de lo que has jugado. Y ahí es cuando se puede complicar un poco, pero es claro. También una manera de escapar para Long John Silver, porque te ves con el culito apretado en ciertos momentos. Sí, y bueno, yo lo llevaba muy bien, pensaba que lo llevaba que te cagas, estaban súper despistados y tal. Bueno, básicamente llega un momento en el que a partir de determinado turno, John Silver sale de la cárcel. Además mola mucho porque los jugadores en un momento de la partida deciden, hay una serie de torres, hay como 9 torres por el torreones por el tablero y los jugadores en función de dónde creen que está el tesoro deciden colocar a John Silver en una de esas 9 torres. Obviamente la colocan teóricamente en la más alejada de donde intuyen que puede estar el tesoro. ¿Por qué? Porque cuando sale John Silver lo único que tiene que hacer en su... No, creo que te he perdido. Gabriel, te he perdido, pero no me oyes nada. Ahora sí, bueno, pues esperemos que se haya grabado. Ya me va a tocar editar o que no paso a editar. ¿Me oyes, no? Ahora sí. Sí, perfecto. Ahora mismo, perfecto. Vale. Estaba diciendo que en un momento dado, John Silver sale de la cárcel. Y tiene que llegar a donde ha escondido, hasta donde teóricamente, bueno, donde él sabe dónde está el tesoro. Y si es capaz de llegar antes de que los demás jugadores hagan una búsqueda allí, pues gana la partida, ¿no? Entonces lo normal es que los jugadores, según vean dónde pueda estar el tío, dónde puede estar el tesoro, pues colocan a John Silver lo más lejos posible. Entonces es lo que digo, que yo pensaba que iba muy bien porque estaban buscando en un sitio totalmente a tomar por saco y me habían dejado a mí relativamente cerca de donde había escondido el tesoro. Que no llegaba en un movimiento, pero sí llegaba en 2. Y bueno, pues te ríes mucho porque Pues porque la gente interpreta las cosas. Claro, las pistas pueden ser verdad o mentira. Luego, pues por ejemplo, Gonzalo nos enteró y dice, el tesoro no puede estar en este espacio, en radio no sé qué, de este jugador, ¿no? Y el tío se puso solo a buscar dentro del espacio y ahí a excavar como un loco y decía, ya voy a ganar. Ya, además, como un poco así, como búsqueda del tesoro, ¿no? En plan, ya lo voy a encontrar, está aquí seguro, tal. Y ya cuando había excavado 3 turnos seguidos en el mismo sitio, ya le dije, ya porque me da hasta pena, digo, oye, tío, que he dicho lo contrario. No jodas, pues eso, te ríes mucho, la verdad. Y es lo que dice Gabriel, que yo creo que las partidas se mejoran bastante porque llega un momento en el que yo me escapo, claro, de un movimiento no llego donde había puesto el tesoro, entonces me muevo más o menos en la dirección, pero no exactamente en la dirección, obviamente, para despistar un poquito. Entonces los jugadores ven en la dirección en la que me muevo y ¿qué pasa? Que la había cagado un huevo, porque claro, yo me moví, es decir, el tesoro quedaba entre donde estaban los jugadores y hacia donde yo me había movido, ¿vale? ¿Qué hicieron los tíos? Obviamente, cuando vieron hacia donde me moví, cogen y se cruzan todo el tablero, porque claro, resulta que tenían tokens para mover más, acciones especiales, los jugadores tienen como acciones especiales que pueden gastar, tal. Se cruzan todo el tablero, no llegan hacia donde estoy yo, ni hacia donde teóricamente me dirijo, pero justo se quedan más o menos alrededor de donde yo había escondido el tesoro. Y claro, mueven y buscan. Y básicamente buscaron a 1 centímetro de donde estaba el tesoro, o sea, 1 centímetro literal. No lo encontraron de milagro. Y ya en el siguiente turno fue muy gracioso porque el juego, yo no sé si se lo hicisteis, que yo había visto una reseña de Tom Basel o de no sé quién era, que decía que, porque viene como un cofrecito. Sí. Vale, entonces cuando alguien busca, tú le puedes meter una fichita en el cofrecito, que si le das una fichita de ventaja para él, a ti te permite jugar unas pistas que son como más buenas para ti, ¿vale? Entonces, mola porque también puedes meter la ficha del tesoro, como que ha encontrado el tesoro. Entonces, tú cuando alguien busca, coges el cofre, metes una fichita dentro y se la das. Y el tío todo motivado lo abre y si es la fichita del tesoro, pues ha ganado y se nota. Entonces, mola porque pues yo quiero dibujarme unos cortes de manga o un zurullo o algo así, ¿sabes? Para que cuando abran el tesoro haya un zurullo dentro. Pero bueno, ahí hay como mucha tensión, ¿sabes? Cuando cogen el tesoro ya hay fichita dentro y tal, es muy, muy gracioso. Y eso. Y bueno, yo la verdad es que me reí un montón, ¿eh? Me parece un juego muy divertido. Es muy divertido y además tiene una cosa bastante chula que es el ritmo de la partida. Porque al principio vas jugando, o sea, las acciones de los jugadores te permiten, como Long John Silver, jugar acciones, pero ya cuando se escapa Long John Silver, la dinámica del juego cambia totalmente, porque ya es a tiempo real, es en turnos, y Long John Silver no tiene nada que hacer, nada más que ver cómo pueden aproximarse a su tesoro, o cómo no, o cómo se tiene que mover en direcciones contrarias para despistarles un poco. Pero tiene una mecánica muy interesante, esa me gustó mucho, porque al principio es verdad que es muy dirigido, en plan, pues hago una acción, le toca al jugador, pues se mueve, yo hago otra acción, etcétera. Y de repente, al final de la partida es todo lo contrario, ya no hay acciones, ya no hay nada, sino es búsqueda total, y ahí sí que notas un poco más de tensión y es divertido ese cambio. Sí, hay un acelerón ahí y tal, todo el mundo, claro, realmente ya parece mentira, pero no quedan tantos sitios donde buscar y tal. Yo sí que me quedó la duda, o sea, yo me lo pasé pipa. Que pase pipa como el John Silver. Me quedó la duda de si los otros jugadores, porque a mí me parecía, sobre todo al principio, que andaban súper perdidos, entonces no le veía mucho sentido. Pero bueno, luego yo creo que sí, entre las acciones especiales que tienen y tal, me queda la duda si los otros jugadores se lo pasan tan bien. Pero bueno, yo creo que se lo pasan igual bien o ellos, mejor. Ellos me dijeron que se lo pasaron genial, ¿eh? O sea, yo la verdad es que... Creo que te lo puedes llegar a pasar mejor como jugador que como Long John Silver. Uh-huh. Porque tienes como que estar pendiente de más cosas. Es verdad que con Long John Silver tienes muchas acciones que hacer y mucha interacción con el tablero, hombre, pero como jugador tienes que estar muy pendiente y el hecho de dónde van los otros jugadores... Silver, tienes que tener mucho, o sea, la decisión de qué pista das, cuál despista más que da pista, esa es muy jodida, ¿eh? O sea, sí. Yo di una pista que era, no sé si la viste tú, que te dice, tienes que responder a cada jugador una pregunta de sí o no. ¿Sabes? Sí, esa la jugué, sí, sí. Y esa es muy jodida porque dices, ¿qué coño me va a preguntar? ¿Sabes? Eso. Pero bueno. Pero es divertido porque tú escoges cuál quieres contestar, o sea, no tienes que contestar a todas. Ah, ¿tú escoges cuál? Ah, yo contesté a todas. No, los jugadores te hacen una pregunta y tú escoges a cuál de esas quieres contestar. Entonces, ellos te hacen todos una pregunta y tú escoges cuál te conviene más. Yo contesté a las 3, menos mal que estos se hicieron unas preguntas de mierda, pero yo contesté a las 3, tío. Claro, ahí dije, digo la verdad o digo la mentira, pero claro, hasta que no había visto las tres, no sabía, bueno... Eso también mola mucho, porque cuando vas avanzando en el track de... Porque es como un calendario, ¿no? En el calendario te van desbloqueando unas fichas que son las de interrogación, que esas puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces, van boca abajo, y en esa carta justamente si te la juegan y tú juegas la ficha de interrogación boca abajo, puedes haber dicho la verdad o no a la respuesta que has decidido responder, o sea, a la pregunta que has decidido responder. Entonces se enrevesa todo mucho y es muy divertido ver cómo pueden llegar a interpretarlo. El juego es muy divertido, se explica volado y se juega también en una hora. Yo me parece un juego... No está anunciado todavía, ¿no?, en español. Pues no lo sé, la verdad estos es son, que... Estos son hielo. No, Matago. No, es Matago. Esto lo hace... Normalmente lo trae Asmodee aquí, ¿no? Creo que sí, supuestamente. Ver, yo me parece una pasada de juego, la verdad, súper divertido. Pero bueno, muy recomendable. Este fue un acierto de pleno. No hay, yo creo que no hay más discusión. Y bueno, eso fue lo que jugué yo el primer día. O sea, casi nada. Casi nada. Pues yo el primer día jugué a... Brothers con mi hermano y con Mike. Hicimos ahí varias partidas y muy divertido, muy entretenido. Yo lo pude jugar hace poco contigo y tengo que decir que es un juego que yo tenía en mi lista, tú también lo tenías en tu lista, pero luego yo me desinflé porque vi unas reseñas reguleras, de, sobre todo del C. García, que cada vez me gusta menos como reseña, la verdad no suelo coincidir, y lo ponía ahí como bueno, y luego lo jugué contigo y me pareció súper interesante el juego. No tiene nada en realidad. Claro, no, a ver, no, o sea, es, bueno, es de Christoph Bollinger, y ahí ya... Pues, hombre, el señor tiene algo de nombre, pero por bien y por mal, porque también las ha cagado mucho. Entonces puede inducirte a ser un poco precavido, pero la verdad es que para el tipo de juego que es, porque es un, vamos a decir que es como una copia del Patchwork, ¿no? Pero de manera diferente. O sea, yo es que no es una copia del Patchwork desde el momento, o sea, sí, porque la mecánica de encajar las fichas, pero no es desde el momento que tienes un tablero común. Efectivamente, no es realmente una copia, pero sí que es una inspiración. Mejor así, ¿no? Sí. Y lo que tiene de divertido no es que compones una colcha diferente, sino que aquí vas a componer una pradera diferente, porque vas a jugar en cada ronda unas fichas diferentes. En la primera ronda vas a jugar unas fichas rectas y en la siguiente ronda vas a jugar unas fichas en forma de L. Entonces, la colocación de la pradera es muy... pero que muy decisiva a la hora de poder colocar ciertas piezas para guardarte espacios y poder colocar más, porque el objetivo es que coloques más piezas que el adversario. Claro, o sea, básicamente tú, tiene como dos fases, una en la que se compone el tablero, en las losetas cuadradas, hexagonales, perdón, rectangulares, más alargadas, más tal, en las que cada jugador va colocando de una en una, tiene que ir colocándose adyacente y se hace la forma del tablero. Y después tienes otra fase en la que uno a uno vas colocando una ficha cada uno, entonces un jugador juega con fichas totalmente rectas y otro juega con fichas en forma de ángulo, ¿vale? De L, no de ángulo, más bien. Bueno, sí, de escuadra, ¿no? De escuadra, eso es. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú te toca jugar con la escuadra, pues te interesa que cuando estás haciendo el tablero que tenga el mayor número de quiebros posibles y el menor número de zonas rectas posibles. Y al contrario, al otro le interesa hacerlo el tablero lo más perfecto y regular posible, ¿no? Y luego al revés. Y luego, esa parte es muy interesante, la de crear el tablero, pero luego la de colocar las fichas también es muy estratégica, porque tú, claro, según cómo esté hecho el tablero, pues puedes colocar la ficha de manera que ya cierras un espacio en la que solo tú puedes colocar otra ficha. Me pareció bastante... Bueno, no tiene nada, eso sí que se juega en nada, se explican menos, pero sí que, bueno, puede llegar a acabar siendo un poco repetitivo, pero claro, decir que un juego que se juega en 5 minutos o en 10 minutos es repetitivo, o sea, es un juego como de relleno. Sí, es un juego para entre partidas y bastante distendido. Además, el juego, porque lo jugué también a 4, es muy divertido porque divides el número de fichas, hay 12, divides para cada pareja y se juega salteado. Entonces, tú estás enfrente con el que juegas y en cada turno pones. Pero claro, no puedes decirle nada dónde tiene que poner o dónde crees tú que es la mejor jugada. Lo único que te dice las reglas es que le puedes echar la bronca una vez que haya jugado, y eso lo hace bastante divertido. O sea, jugarla a 4 tampoco está tan mal. No, a mí me pareció, lo único que sí que no era barato, ¿no? Más de 20 euros, ¿no? Bueno, en la feria eran 15. Ah, pues a 15 me parece un juego... no es que... Porque luego el juego yo creo que tiene las losetas más gordas que he visto nunca. Sí. Pero bueno, sí que a lo mejor gastarse mucho en un juego así, no lo sé, pero me pareció, vamos, muy bueno, muy buen juego, ¿eh? Un juego muy, muy chulo. Claro, o sea, y además este es un juego, ¿sí?, además que lo había descartado, pero además es un juego que un poco lo que decía de, pero lleva al extremo, que lo que me parece muy chulo es que es un juego que lo puedes sacar en casa con tu madre, con tu tío, con quien sea, que lo va a entender enseguida y lo puede jugar. Sí, sí que es verdad que a lo mejor el que lo ha jugado más, de repente a mí me pasó contigo, ¿no? Que empezamos la primera partida, lo que pasa es que lo pillé rápido, pero empezamos la primera partida, de repente colocas una ficha que me cierra un espacio y dije, hostia, digo que esto no es tan tonto como... O sea, ya, o sea, ves, el que lo ha jugado más hace jugadas más reflexivas, ¿no? El otro piensa que es colocar fichas así un poquito más, y cuando veas a alguien que ha jugado dice, coño, que este bloquea aquí o hace así y tal. Es, o sea, es un poco ajedrez, ¿no? Muy táctico ahí. Sí, es muy abstracto, o sea, y es lo que mola. Y lo puedes jugar con cualquiera. De hecho, hicimos una de las partidas a cuatro con el hermano de Vero, que no es jugón para nada, y se le dio muy bien, de hecho. O sea, ya a la primera empezó a bloquear espacios. O sea, es el típico juego que no necesitas haber jugado a nada, simplemente es más deducción y lógica de dónde colocar que otra cosa. Uh-huh. Pues eso es este Brothers de Ankama, ¿eh? Sí, es de Ankama. Ankama y Christoph Wellinger. No, ya digo, yo iba ahí un poco reticente por lo que había leído, pero luego interesante. Pues yo en mi segundo día, y esto sería el viernes por la noche, pudimos jugar en casa, jugamos un Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr, que este ha habido bastante... bastante polémica y tal, porque lo jugamos y según lo estábamos jugando, este no solo lo compró Gonzalo, sino que nos pidió Gonzalo que se lo pilláramos el miércoles, cuando estábamos en la feria, nos pidió que se lo pilláramos. Cuando se lo pillamos, en teoría costaba 39 euros. Nos dijo, bueno, decir que sois prensa, tal, a ver si nos hace una rebaja. No solo no nos hizo rebaja, sino que nos hicieron pagar 40 porque no tenían cambio. O sea que pagamos 40 euros por el juego. Luego al día siguiente ya estaba 40 porque se dieron cuenta, que esto es otra cosa a la que podemos hablar, se dieron cuenta de que es absurdo andar cobrando 49 euros, porque es un drama. Por un momento estás en un stand, ya hablaremos del Soviet Kitchen, y andar cobrando fracciones y tal, es un coñazo, entonces por la partida lo pusieron a 40. Bueno, pues se lo pillamos y se lo pillamos encima más caro y tal. El caso es que cuando ya se lo había estado leyendo, según vino ya, porque él dice, me lo voy leyendo en el avión y lo jugamos esta noche. Según vino en el avión, ya se bajó el avión y dijo, me lo está leyendo y no lo veo claro. El tío no lo quería abrir tal. Pero el viernes ya le convencimos para que lo abriera. Y ha habido mucha polémica porque según lo estábamos jugando ya lo estaba vendiendo. O sea, ya el tío ya según lo estábamos a mitad de partida ya estaba diciendo esto, lo estamos vendiendo. Y nada, yo es un juego que a mí ya me recuerdo que alguien me preguntó cuando hicimos la lista de Essen. Alguien me dijo, qué raro que no hayáis metido este juego ni en la lista ni mencionado ni tal. Y yo es porque según lo vi me pareció lo que creo que realmente es. Que alguien ha cogido un tema... así como muy, qué locura, me rompe todos los esquemas, tal, y entonces ha hecho un juego con ello. Esas cosas, en el 90% de los casos, desgraciadamente, yo para esto sí que soy un poco cínico, pero en el 90% de los casos se reducen a que el tío o la persona que lo ha diseñado se ha dedicado mucho a buscar un tema chulo que sea rompedor y como maniobra de marketing y tal, y ha dedicado muy poco tiempo al desarrollo del juego o a hacer algo interesante tal. En este caso, yo diría, eso sí, solo con una partida, que es de lo que hablamos. O sea, me parece que en este caso hacerte de pleno sin prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tengo que aclarar que fue solo una partida. Jugamos bien, sorprendentemente, eso que hubo un momento que se reían estos mucho porque no por Gonzalo, digo sorprendentemente, porque además hubo un momento que yo ya diciendo, oye, esto no lo veo, ¿sabes? Y le dije a Gonzalo que a veces escojonaban estos, porque le dije, oye, Gonzalo, ¿te ofendes si te cojo el manual para echar un vistazo mientras estábamos jugando? Y se descojonaban, pero es que yo sé que hay gente que le molesta eso. Pero cogí el manual, sí que había una duda que teníamos y que ahí se resolvió y ya está. No, pero no, realmente no estábamos jugando mal. Pero sí que es verdad que el juego trae una de esas maravillosas cosas que me encantan, que es un modo medio tutorial. En la primera partida... Es que es un juego de mierda. Es un juego sencillísimo, ¿eh? O sea, no me refiero de mecánica, no tiene gran cosa. Pues no, ya te voy metiendo más cosas según va avanzando la historia. Bueno, vale. Pero supuestamente es un poco más narrativo que otra cosa, ¿no? Me parece cero narrativo. O sea, ¿sí? De verdad, cero, ¿eh? O sea, no es, o sea, no. Ni, bueno, por supuesto, ni como un escape room, por supuesto, no es ni como un Pandemic Legacy, ni de nada. O sea, de verdad, cero narrativo. O sea, el juego básicamente tiene una mecánica hiper abstracta como puede ser un Pandemic, ¿vale? De tal, solo que encima no es como, tan buena como en un Pandemic, es bastante más cutre. Y la narración viene de que tú, el tío, bueno, se supone que se está muriendo y no sé por qué nos interesa mucho saber su vida en vez de curarle, ¿vale? Y entonces, porque si le curas, no te cuenta su vida, pero si no le curas, te cuenta su vida. Y entonces nos debe interesar mucho saber su vida para dejar que se muera. Pero bueno, el caso es que esa vida viene con una especie como de 5 líneas temporales, es decir, 5 historias, ¿vale? Que son básicamente 5 hileras de cartas, y cada hilera de cartas creo que son como 5 cartas. Todas esas cartas forman un mazo, 5 o 6, no sé cuántas son. Y entonces tú vas robando de ese mazo. Entonces, al principio esas cartas te salen como difusas y luego si consigues aclararlas, es decir, hacer una especie de match, por así decirlo, te salen los recuerdos nítidos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cada línea temporal parece ser que cuenta una sucesión de acontecimientos. Es decir, pues primero, no, es que no tengo ni idea porque, ¿qué pasa? Que el primer escenario, el objetivo es conseguir un recuerdo nítido de cada una de las 5 líneas. Cosa que no sé si, bueno, supongo que tiene un motivo, porque yo cuando veo las cosas tan evidentes y no están hechas así, y hay un tío que ha dedicado al menos, yo qué sé, 20 o 40 o 100 horas a diseñar algo, supongo que lo habrá pensado mejor que yo, pero para ser el primer escenario me parece, diría, bueno, no voy a decir nada estúpido porque me parece poco acertado, porque precisamente pierde toda la narratividad. Es decir, si tú me dices que el objetivo del primer escenario es completar una línea temporal, es decir, conseguir las 5 cartas de la misma línea temporal, diría, oh, qué narrativo. Veo una línea temporal completa en la que este señor va al metro y le pasa no sé qué y le tal y lo que sea, ¿no? Pero no, el objetivo es completar una carta de cada una de las 5 líneas temporales, con lo cual tengo una fotografía de 5 escenas totalmente diferentes. Ese es el objetivo del primer escenario, con lo cual la narración se pierde completamente porque no hay narración posible. Tienes como una foto fija de 5 cosas, ¿vale? Que pues un tío corriendo por el parque, pues muy bien. No sé si es, pero que es así, ¿eh? Que no es que te estoy vacilando. Se supone que cuando juegas más escenarios y no sé qué, yo sinceramente me parece una maniobra de marketing tal. No entiendo muy bien tampoco por qué te puede interesar. No sé, me parece que es eso, que qué guay jugar a un juego que consiste en mantener con vida a alguien y que te va a contar, no sé, no. Y la mecánica encima no es que digas, bueno, es que el Pandemic, claro, el Pandemic era un juego abstracto que tenía una mecánica muy buena y al que luego le metieron un Legacy y tal, con lo cual te empezaba a tener una narratividad y tal. Este es al revés, es un juego que tiene una mecánica, y entonces le han metido el otro, pero ya digo que ni siquiera es narrativo, no sé, no. Fue una decepción total. Si es verdad, jugamos solo una partida. Si es verdad que tiene un modo como que se van descubriendo más opciones y tal. Yo ya, tío, creo que voy a empezar a dejar de jugar estos juegos porque, vamos, es que es absurdo. Es que, claro, juegas una partida y te dicen, no, es que hasta el escenario 4 no mola. Joder, tío. Y entonces, al final tiene... Son 8 escenarios. Y son 8 escenarios, ¿sabes? Es que, y los primeros 3 son de propina. Pues vete a la mierda. No sé. Pero bueno, eso es el holding, ¿no? No es así. En fin, yo no lo recomiendo en absoluto, o sea, no. Y ojo que no tiene mala nota, yo creo, en BGG, a ver, vamos a ver. Tiki, tiki. No me carga. Bueno, yo ya digo, Gonzalo lo vendió durante la partida. Bueno, 100 notas y tiene un 7,4, me parece flipante. Me parece una barbaridad. Ya digo, mucho marketing y poco juego. Eso. Más, ¿quieres hablar tú de otro juego o sigo yo? Sigue tú. Vale, el otro que probamos fue el Atlant Dice, ¿vale? Este también había un poco de hype con él. Sí. Ah, es que se dice Atlant Dice, es así. Este juego, sí, es lo que había un poco de hype con él, no sé. Y bueno, este sí que es, bueno, un abstracto de la leche. Fíjate, el juego tiene una nota terrorífica, la verdad. No me parece tan malo. Tiene un 6 ahora mismo. Y sí que tiene una mecánica un poco abstracta, bueno, muy abstracta, bueno, es absolutamente abstracto, que básicamente se tiran una serie de dados, bueno, es que es muy difícil de explicar, es muy abstracto. Bueno, básicamente se tiran unos dados y tú tienes que ir seleccionando un dado cada vez. Entonces, en función del valor, te permite coger un recurso u otro y aparte hacer una acción. Entonces, tienes que ir maniobrando de manera que cuando... De manera que se puntúan mayorías. Cuando se acaba un recurso en el tablero, el que tiene más de ese recurso puntúa más y el segundo puntúa X y el tercero creo que nada. Entonces tienes que ir maniobrando los dados y tal, de manera que cojas los recursos que fuerce que se acaben cuando tú tienes mayorías. Y cuando se acaban, se quita esa loseta, los recursos vuelven otra vez, pero cambia la acción que daba esa loseta. Bueno, poco por decirlo, es un poco así. Abstracto, descomunal. Y el juego no está mal. Bueno, es una mecánica... A mí me sorprendió de esto que oyes el juego crujir. O sea, es decir, es que este tío se ha pensado la mecánica y el tema ni lo ha disimulado. O sea, que no... Es pura mecánica el juego. Y no está mal. Y sí que es verdad que hubo un comentario durante la partida que hizo Miguel que me hizo mucha gracia. Cuando acabó la partida, pues al final, ¿qué pasa? Cuando acaba la partida... También, aunque no se han acabado los recursos, pero se puntúa el que tiene mayoría de los recursos que quedan. Entonces, ¿qué pasó? Que Miguel se llevó dos mayorías simplemente teniendo pues una o dos copias, porque justo se habían puntuado el turno anterior y entonces se habían devuelto todos los recursos y él le había quedado el dado, además el que tenía que coger ni siquiera opción, pues coger un recurso, pues una madera. Se había cogido y con una madera nada más, de a lo mejor hay 10 en el juego, pues con una ya había ganado la mayoría. ¿Sabes? Con lo cual, de repente, en el último turno hizo, yo qué sé, a lo mejor hizo 8 puntos y ganó con 22, ¿sabes? O sea, hizo un huevo de puntos por eso. Sí es verdad que creo que eso se dio porque no sabíamos jugar y a lo mejor en otra partida pues no lo dejas así, porque la verdad es que ni siquiera tuvo opción. O sea, no es que dijera, bueno, es que lo he visto venir y lo he pillado. Es que le quedó ese dado y lo pilló, ¿sabes? Y luego resulta que se puntuaba y... Pero me hizo gracia que hizo una frase que dijo hasta la puntuación final le iba a dar un 6,5. que eso dice bastante del juego. Bueno, no está mal, pero bueno, súper abstracto. No sé, a mí estos juegos no me dicen gran cosa. La verdad que no... Tal, no sé ni quién lo había comprado, si fue Gonzalo o fue él. Pero creo que fue Gonzalo. Y eso. Y entonces... Pues eso, que no... Mira que lo vi en la feria, me lo estuvieron explicando y dije, pues no, pues porque es que no. lo llevaba, ¿eh? O sea, tenía ganas también de comprarlo y una vez explicado dije, no, muchas gracias. A mí me parece una mecánica chula, pero creo que le falta el juego. O sea, es un poco como lo que hicieron con aquel de cartas que se componían las cartas, ¿cómo se llama? El Mystic Veil, dices, es que la idea de la mecánica la tienes, ahora haz un juego, ¿no? Pues es un poco eso. Es en plan, la idea de la mecánica bien, pero tío, no sé. Es que es eso, es que no. Pero bueno, tampoco me pareció horrible, ¿eh? No, ya digo, se juega y tal, y rapidito y tal, y bueno, tiene interacción. Ahí este por lo menos tiene interacción, porque sí que vas intentando joder las mayorías, vas provocando a los otros, tal. Pero bueno, ya digo, muy bien. Sí, bueno, no es mi estilo de juego. También yo en estos juegos tampoco me quiero hacer un análisis ahí súper tal porque no son mi estilo de juego. No es nuestro estilo de juego, pero lo has jugado y son las sensaciones que te ha transmitido. Claro, pero es, digo, yo por ejemplo juego un Coimbra, que no es mi estilo de juego, y te digo, oye, es un, no me acuerdo del tema, no sé de qué va y no sé qué, pero me parece un juego con mucho empaque, me parece un juego bien hecho, me parece un juego tal. Juego esto y digo, pues vale, ¿sabes? No, es que no funcione, pero es un poco así. Y más. No sé, ¿qué quieres tú comentar algo? Es que, claro, tampoco, o que hayas jugado después o tal. Estamos bueno, no, porque de los que he jugado después vamos a hablar de... Te queda uno por hablar bastante gordo, ¿no? ¿Qué es? El Western. Sí, el Western lo quería dejar para el final. Perfecto, pues entonces sí, voy a hablar de alguno. Yo probé con Javi, bueno, probamos con el grupo de George, Javi, Mike, mi hermano, el Bumuntu. Que este le dio mucho bombo, además, Javi, en redes sociales. Porque sí, era el tapado, ¿no? Que decía que era el tapado de Essen. El tapado de Essen es el Soviet Kitchen. Es el Soviet Kitchen. No, este la verdad estuvo muy, muy entretenido. Lo que pasa que me pareció lo comentamos, un pingüinos, pero con poderes especiales en las losetas. Bueno, pingüinos es un buen juego. Es un buen juego, sí, obviamente. Pero no sé, o sea, sí que estaba muy guay y por el precio que lo consiguieron, que además fue un montón de gente después por él, no está nada mal. Sin embargo, para ser un abstracto, pues prefiero otros que ya tengo. Este es de WizKids, ¿no? Sí, es de WizKids y de hecho... Es curioso la presencia de WizKids. Sí, tenían con cosas muy stand y tal. interesantes, ¿eh? Sí, y cosas interesantes de repente. Y la verdad es que tiene una cosa muy, muy interesante, que es lo que más me gustó, que es que pues los animales tienen como una mayoría. Tú te vas recogiendo piezas del tablero de esos animales que has, en el que has activado el turno y te dan una habilidad. Bueno, pues esa loseta la recuperas. Y tiene un track de influencia, digamos, de los animales que están en el tablero, que te van a dar puntos según la posición en la que esté el animal. Pues si recuperas animales con un fondo marrón, puedes influir entre dos animales que están en esa, en esa, bueno, en la, jopes, no me sale, en el track, por decirlo de alguna manera. Entonces puedes intercambiar el primero con el segundo. Lo que pasa que hay veces que no te interesa porque las mayorías te da por el que si eres el que más tiene, te da X puntos, si eres el segundo, no sé qué. Pero después en el medio y el primero te dice, pues por cada pieza que tengas, 2 puntos. Entonces hay veces que te compensa intercambiar esas posiciones, aunque seas el que más tiene, porque te va a dar más por mayoría que no por unidades. Y Vale, tienes. o sea, lo entiendo que lo que los animales están, o sea, cada animal está relacionado con una forma de puntuación y tú durante la partida puedes cambiar la forma de puntuación entre uno y otro. Efectivamente. Vale. Entonces es como en el tablero del juego viene un track en el que pones todos los animales. Y esos animales pues puntúan de una forma diferente al final de la partida según las mayorías que tengas. Entonces hay algunos que puntúan por el primero y el segundo y otros que puntúan por unidades y solo si eres el primero. Entonces hay veces que te compensan ir cambiando, ir subiendo algunas que tienes más, etcétera. Pero todo el mundo puede interferir en ese track. Entonces puedes intercambiar dos animales que están juntos. Entonces es un poco la gracia. Aparte del desplazamiento por cada animal. Estuvo muy entretenido, la verdad. No me lo compraría porque te digo. Muy bonito, además, ¿eh? Sí, es muy bonito, pero se me parece a muchos abstractos. Entonces, sacar este antes que otro, pues no. Está un poco de moda el tema de los abstractos, ¿eh? La verdad es que no iguales siempre, pero entre el azul, el Dragon Castle el año pasado, el azul 2 este año, hay muchos, o sea, yo creo que está pegando mucho el tema de abstractos. Sí. Porque incluso luego están los abstractos de confrontación, pues el War Chest, el Onitama, todos estos, ¿no? Sí, está pegando mucho. Pero bueno, la verdad es que son juegos muy agradables. No, este es muy bonito. Y además yo creo que son juegos que sirven muy bien de introducción a la gente que entra en la afición. Porque claro, hay un tío que entra y le metes un, me da igual, o un Newton, o un Descent, y dice, madre mía, ¿sabes? Si es un rolero, pues el Descent sí, ¿sabes? Pero si no, pues ¿qué dice? ¿Qué es esto, ¿sabes? Efectivamente. Entonces son juegos de entrada que están muy bien. Pues muy bien. Pues eso es el Boom. Es muy raro porque tiene dos tildes. En las dos U's, en las, Sí, no, en la boom. segunda y en la tercera U tiene tilde. No sé cómo se pronuncia. Este la verdad es que no lo tienes tú, ¿no? No, no lo tengo. Este me voy a poner a probarlo. Muy bien. Pues yo voy a hablar del Trainwars Engineer Workbook. No sé si lo llegaste a jugar. No, no, no he llegado a jugarlo. Pues este lo tengo en. Bueno, yo lo jugué en el avión de vuelta, cosa que ya habla un poco de cuál es el objetivo del juego. Y me parece bastante interesante el planteamiento y me parece muy jodido, ¿eh? Yo llevo 4 partidas y creo que. No, pues no, debo llevar alguna más, pero no sé si voy por el escenario 5 y ya me ha costado 2 intentos y no. Básicamente, es un juego de puzzles. Alguien me preguntó, ¿y es divertido? Pues si te gusta hacer puzzles de este tipo, o sea, si te gusta resolver el tipo de puzzles que plantea el Tramways, me parece una compra asegurada. Primero hay que decir que es un poco cutre el asunto, ¿no? Porque se supone que es un cuaderno en el que viene, en cada página viene un puzzle. A la derecha te viene un poco las condiciones del puzzle y las acciones que puedes hacer, y a la izquierda el mapita. Y se supone que tú, con un rotulador de estos que se borra, pues dibujas en el mapita pues los turnos que vas haciendo, las cositas, ¿no? Hasta que consigues. Entonces, las primeras partidas el objetivo simplemente es o sea, ahí te salen unos edificios de distintos tipos y haciendo acciones tienes que conseguir transportar a las personas. Hay una personita en cada edificio, pues tienes que transportar esas personitas de un sitio a otro, ¿vale? Todo eso se hace dibujando, no es que haya ni meeples ni nada. Tú dibujas una personita y, bueno, un circulito y luego dibujas cuando dibujas unas vías que llegan a los sitios y vas borrando y tal. Entonces, ¿qué pasa? Digo que es cutre porque se supone que el cuaderno está pensado para que tú dibujes y borres sobre el mismo cuaderno y tal. pero el tío ya, según te lo vende, te viene con una hojita que te dice que, bueno, que mejor que utilices unos acetatos que te ha metido para poner encima, porque lo mismo si dibujas en el cuaderno no se borra bien y tal. Entonces... Las hojas del cuaderno vienen plastificadas. Lo que me explicó a mí es que la plastificación no era de muy buena calidad con respecto a los rotuladores que había metido y que te recomendaba utilizar el acetato. ¿Por qué? Porque dice que en algunas ocasiones se borraba mal. Y te puede quedar como algún residuo negro en las páginas. Entonces, que si vuelves a jugar, pues que no es muy agradable. Pues eso, que es muy cutre. El caso es que tenía unos acetatos, cosa que yo era bastante crítico, pero tengo que decir que dentro de que es cutre, la verdad es que como por la electricidad estática y tal, como que se quedan muy bien. Se quedan muy bien pegados y, bueno, no molestan tanto a la hora de jugar. Molestan porque son un poquito más grandes y es un poco molesto. Pero bueno... Dicho esto, ¿de qué va el juego? Pues ya te digo, te dice, tienes 5 turnos para vaciar a los tíos de tal, o sea, para llevar a todos los tíos de un edificio a otro. Y tienes estas acciones, tienes como unos tickets que vas marcando, cada turno tiene, si no me equivoco, son 2 acciones, y en cada acción puedes marcar todos los tickets que quieras. Entonces, unos tickets son construir vías, entonces, pues marcas 2 tickets de construir vías y construyes no sé cuántas vías. Otros tickets son de transportar, tal, bueno, vienen las reglas, no voy a explicar las reglas. Y básicamente es eso, entonces tú tienes esos 5 turnos para conseguir hacer todo lo que te pide. ¿Qué pasa? Que mola mucho y la verdad es que mete miedo, que según va metiendo, yo ahora en el escenario en el que estoy ya, para construir vías aparte tienes que conseguir trabajadores y los trabajadores tienes que pagarlos para no sé qué. Luego te va pidiendo que no solo transportes a los tíos, sino que además consigas un determinado, por cada tío que transportas cobras un dinero y que consigas un determinado resultado final de dinero. Mete otro tipo de edificios, mete otro tipo de terrenos en los que ya pues pasar por montaña te cuesta el doble, pasar por agua está prohibido, no sé qué. Entonces va ampliando el puzzle y va haciéndolo cada vez más difícil. Me parece como juego solitario, es lo que digo, me lo llevo de pues voy en el avión y me lo saco y tal, es un cuadernito y te vas a ir rellenando tus puzzles y en vez de echarte un sudoku o echarte no sé qué, es súper súper chulo. Ahora, eso sí, te tiene que gustar el tipo de puzzle que es, claro, lógicamente. Hombre, es un poco como el Railroad Inc, al fin y al cabo, si te gusta ese tipo de juegos, pues seguramente que te diviertas, ¿no? Sí, pero el Railroad Inc lo puedes jugar y lo único que va a pasar es que vas a hacer menos puntos y ya está. Este diría que puede llegar a ser frustrante, ¿eh? Porque claro, al final tiene una solución en la que tú tienes que ir haciendo cada turno, tienes que hacer una acción concreta porque tienes un número determinado de acciones. Y entonces, quiero decir que el puzzle tiene el Railroad Inc, tú puedes jugarlo y al final pues harás más o menos puntos, ya está. Pero es que este no te lo pasas si no consigues, ¿sabes? No sé si me explico, ¿no? Quiero decir que solo hay una, o a lo mejor los primeros hay más soluciones, pero que va a haber una solución posible o 2 soluciones posibles. Entonces, si no consigues dar con esa solución, yo creo que puede llegar a ser frustrante. Y además cada vez se va complicando. Me pareció de dificultad importante. Sí, cada vez es más difícil. Eso sí que lo había hablado con él. No sé si el tío es inteligente. Si el tío es inteligente, habrá colgado algún escenario de prueba. No, esto lo estoy diciendo a voleo. No, parece que no ha colgado nada. No hay ni reglas ni nada, cojonudo. Esto sería interesante si el tío colgara un PDF con un escenario de prueba, porque así lo podrías probar si te mola un print and play de un escenario y dices, ah, pues me gusta el rollo, pues me lo compro y tienes 40, creo que vienen 48 o algo así. Entonces eso estaría guay, pero de momento por lo que veo no. Creo, si no me equivoco, que fue una campaña de Kickstarter, KS, ¿no? Y creo que en el KS sí que había algún ejemplo y más cosas. Bueno, yo recomiendo al que le guste los solitarios, los puzzles y tal, que le eche un ojo porque está muy bien. Y eso es el Trainways, ya lo probarás tú. Ya hablaremos sí, más. Tengo muchas ganas de probarlo además. A mí me gustaba, ¿eh? Es cierto que es además el típico juego que no vas a hacer ni caso y de repente vas a coger una semana o un puente o lo que sea y vas a hacer 5 escenarios y lo vas a volver a olvidar y luego vas a coger otro, ¿sabes? Está bien, me parece curioso. Muy bien. ¿Quieres alguna cosilla más? O... Sí, tengo alguno más. Pero te has saltado días, ¿no? Porque has pasado directamente al avión. Es que sí, porque... Porque bueno, ya quieres ir cortando, ¿no? No, porque por ejemplo tengo el Hand of Fate, pero bueno, todavía a lo mejor no voy a hablar de él, no sé. Es un poco lío, es que hacerlo por días es un poco lío. Yo en el avión, sin embargo, probé Caravana al Oeste. Sí, que lo va a sacar recientemente, ¿no? Sí, que lo va a sacar. ¿Cómo Salt se llama? And Pepper. Salt and Pepper Games. Efectivamente. Y sí, Caravana al Oeste es un juego para 2 jugadores, bueno, solitario también. Uh-huh. Que es Circle of Wagons se llama en inglés. Efectivamente. Y es bastante chulo el juego, la verdad. Vamos a hacer un disclaimer. Este juego lo saca una nueva editorial que, bueno, por no, las, bueno, más o menos yo creo que tal, pero yo por confidencialidad no voy a decir quiénes son, pero son amiguetes, son conocidos nuestros y son amiguetes. Yo he de decir que tengo una copia, bueno, Gabriel lo ha probado, y yo he tenido una copia, o sea, el juego va a salir a la venta en ya, o sea, en el 30 días, de noviembre. 10 días, más o menos. Y yo tengo... Es que Gabriel lo ha metido esto aquí un poco en calzador. Esto está, la información está... No, es el 30 de noviembre y no, sí, pero me refiero a que este juego todavía no ha salido, ¿no? Porque, bueno, pues no tiene todavía... Bueno, pero por eso lo he probado. Yo he probado la versión de test. Ya, pero eso, efectivamente. Entonces, yo también he conseguido una versión de test, pero entonces el disclaimer es que son... La gente que lo trae son amiguetes. También debo decir que yo la versión de test que tengo la he pagado, porque una cosa que es muy importante, yo pienso que a los amigos hay que pagarles. Porque es que quiero decir, a mí eso de, no, es que me, como son amigos me lo han dado, pues los cuanto más amigos son, más motivo hay para pagar a la gente. Pues sí, yo, si fueran amigos y el juego no fuera bueno, no hablaría de él. No hablaríamos de él, eso también quiero decirlo, pero bueno. Vamos a empezar por ahí. Entonces, pero, si son amigos, pero no hablaríamos de él. Efectivamente, pero... Pero bueno, que me parece bien, pero que quiero decirlo para que luego no haya sospechas. No, y tal. Por supuesto. Pero quiero decir que son amigos, pero que yo lo he pagado. Porque no... Y yo pagaré mi copia y ya tengo encargada alguna de amigos del trabajo, así que... Sí. Y bueno, pues dale. Nada, es... Bueno, vamos a decir, perdona, que te interrumpa. Los diseñadores son Steven Armini, Danny Devine y Paul Kluka. Artistas son Brian Fischer y Ben Sobel, y el editor original es Buttonside, y lo va a editar en España Salt and Pepper Games, que son nuevos, y de hecho un primer toquecito de atención porque no lo han puesto en la BGG. Ojo. Bueno, se nota que son colegas porque le acabas de hacer la ficha y es el único juego que se la hemos hecho esta noche. Bueno, entonces, porque sí que es verdad que ya me parece que hasta hacemos casi como medio reseña, ¿sabes? Está bien metido el disclaimer, ¿no? Sí. Nada, es un juego muy sencillo, al fin y al cabo, porque va a haber unos objetivos, hay unas cartas de objetivo, se van a escoger tres y se ponen las cartas de terreno alrededor de esos objetivos. Bueno, de momento te explicas como un libro abierto. Vamos a ver. Joder. El juego son 18 cartas. Pero que eso es lo de menos, porque no, hay más por el juego. Vamos a ver, hay más porque el juego solitario trae otras cartas diferentes. Eso sí, pero me refiero que el juego de dos jugadores, solo para dos, son, no sé si son 18 o 20 cartas, son pocas cartas, no sé cuántas son. 17 cartas. Cada una de esas cartas, por la trasera, trae unos símbolos, está dividido en cuatro y trae unos colores y unos simbolitos. Pero por la parte delantera, trae una condición de victoria diferente. Entonces, de las 18. Coges, barajas, sacas tres condiciones de victoria, cada una es diferente de las 17 posibles, pues sacas tres, y las otras, si te sobran 17 menos 3, pues te sobran 14 cartas, las das la vuelta y las colocas alrededor de esas condiciones de victoria, haciendo un círculo con los símbolos hacia afuera, ¿vale? Con las traseras, por así decirlo. ¿Por qué digo que despliegas un libro abierto? Porque es importante. Una de las condiciones que pone este juego, que plantea este juego, es que cada partida es totalmente diferente porque todas las cartas tienen una condición de victoria y solo se juegan tres por partida. Pero que no hay unas cartas de objetivo y otras de juego, es lo que quería decir, que es la misma carta en realidad. Vale, eso sí. Y son 18 cartas, no 17. Ya me parece un número raro 17, pero has dicho 17, pues... No, son 18. 18, vale. 18. Y ya no sé ni qué iba a decir. Claro. Jodido la explicación. No, hombre. En el turno, bueno, dependiendo de los objetivos que hayan salido, en el turno vamos a escoger una carta u otra. ¿Qué es lo que pasa? Que las cartas que no escojamos para la selección de la carta van a quedar para el rival. Es decir, se pone un punto de partida. Uh-huh. ¿Vale? Y te toca coger esa, ¿no? Te toca coger esa o de las siguientes. Pero si coges de las siguientes, lo que pasa es que esas cartas van para el rival. Eso. Tú puedes coger la que te toca o puedes coger cualquier las cinco más adelante. Pero si coges cinco más adelante, las otras cuatro que has dejado atrás se las das gratis al rival. Con lo cual no es muy inteligente coger cinco más adelante. Efectivamente, y entonces las cartas están divididas entre terrenos y símbolos, y las misiones suelen ser, pues, conseguir que los símbolos que... Cada vaca que tengas, claro. Las más sencillas son, cada vaca que tengas da 2 puntos. Otras son, por ejemplo, hay unas que es cada vaca que no esté en contacto con nieve da X puntos. O cada pico entre montañas da X puntos. Además mola porque los nombres de las misiones son como temáticos. Es en plan la fiebre, el oro, no sé qué. Pero bueno, la historia es eso, que la carta que coges, cada carta que coges la pones en delante tuyo y tienes que formar como tu ciudad, por así decirlo. Entonces las cartas siempre en vertical, pero puedes darle las vueltas, o sea, ponerlas hacia arriba o hacia abajo, pero siempre en vertical. Pues las tienes que ir solapando, o sea, las puedes poner o adyacentes o incluso solaparlas, las nuevas que compras las puedes poner encima y tienes que ir formando una cuadrícula de terrenos, de manera que pues, te queda pues, paradera al lado de nieve o pico al lado de no sé qué, bueno. Básicamente sí. Es eso. Y aparte después tienes una puntuación por los tipos de terrenos adyacentes que tengas. Es decir, si consigues que tener... Te puntúa el grupo de cada terreno, el grupo más grande que tengas. Entonces, si pues terrenos rojos, pues tengo un grupo de 3, pues 3 puntos. Terrenos azules, no, esto solo tengo 2, pues 2 puntos. Así. Entonces son esos puntos son los que haces, más luego las 3 condiciones de victoria. Entonces mola mucho porque tú... cada partida puedes ir a hacer los grupos de terreno o ir a hacer los objetivos. Algunos objetivos se contradicen de alguna manera, entonces eso mola mucho. Sí, porque no puedes ir a todo. No puedes ir a todo y te estás puteando. Y eso. Y sobre todo las cartas que vas dejando también pueden beneficiarle dependiendo de a qué objetivo estás yendo tú y a qué objetivo puede ir el rival. Eso es. No, está... Eso. Y luego se juega... Casi que se juega en 10 minutos, 15 minutos más o menos. Es sesudo, ¿eh? O sea, si te lo pone... Puedes jugarlo muy rápido, pero si te pones ahí a romperte por la cabeza porque es lo típico de, no, me toca coger esta carta, pero me mola la siguiente, pero si le dejo a esta el gratis, pues hace no sé qué. O él está intentando coger vacas y quiero quitarle esta. O al revés, o quiero que se... Pues imagínate, hay algunas que es cada zona de nieve que tengas, puntúa negativo. Entonces... pues a lo mejor me interesa que se coma esta carta que tiene 3 zonas de nieve, ¿sabes? Pero si él no la coge, a lo mejor me la como yo, ¿sabes? Está bien. Para dos está muy entretenido, la verdad. El solitario yo no lo he probado, sí me lo leí, pero básicamente es lo mismo, solo que te va quitando cartas, ¿no? Sí, va quitando ciertas cartas de las que no vas cogiendo y él suma de manera diferente. Él los objetivos los hace con respecto a los iconos que tiene. Porque los objetivos del solitario se adaptan a la partida en el solitario. No, hombre, yo para el solitario no sé si lo pillaría, pero para dos sí que... Luego el juego es muy curioso porque viene como en una carterita de... Bueno, imita cuero, no creo que sea cuero. Y la verdad es que viene, o sea, se lleva pues eso como una, como el que lleva una carterita pequeña de monedero. Y para llevarlo a cualquier lado, pues eso, para los viajes, para el trabajo, en un momento sacarlo, para... lo que sea, se explica en nada de tiempo. Yo lo jugué con mi mujer, que no es muy jugona y le moló mucho. Y me parece yo ya os lo he dicho, me parece un productazo, ¿eh? Me parece un juego, no te va a cambiar la vida y tal, pero es baratito, es súper rejugable porque es eso, cada combinación de cartas es totalmente diferente, se explica en nada, la gente lo entiende enseguida y luego la tiene decisiones chulas durante la partida. La única crítica que podría hacer es que las traseras de las cartas no me parecen muy bonitas, los símbolos y los tramas, aunque tiene sentido que sea así, porque si no sería un barullo, si fuera súper decorado, no se vería claramente, ¿no?, las cosas, pero bueno, o sea, no, la única crítica sí que se le podría hacer. Hombre, yo recuerdo haber jugado al Proto cuando lo puso en el concurso, porque creo que este fue de un concurso, y... Era fondos de colores azules y amarillos. No recuerdo haber jugado. Sí que recuerdo haberlo visto en su momento y la verdad es que era un poco más feo, por decirlo de alguna manera. Si es un Proto, es pues normal que sea más feo. Pero bueno, ya digo, yo no pensaba hablar de este ahora, lo ha sacado Gabriel. Pues, A ver, yo jugué en el avión a ese, no quería sacarlo. O sea, saca tú el disclaimer. De hecho, el disclaimer es simplemente porque lo va a editar una editorial de amigos, pero el juego no es de unos amigos. Entonces, que nos haya parecido bueno o no, no va a influir demasiado. O sea, lo veo bien, pero tampoco es una cosa... Vamos, es decir, a mí me lo enseñaron, lo probé, me moló. e intenté comprarlo, me dijeron, no, es que todavía no está a la venta, y al día siguiente insistí y ya me dijeron, bueno, te lo damos como copia de test, no sé qué, tal, pero eso, y lo pagué también. Yo lo reservé en el avión, vamos a ver. Eso es, no, no, me voy a esperar a la salida. No, o sea, quiero... ojo, tampoco quiero decir que sea un must y tal y no sé qué. Me refiero a que el juego me gustó mucho, me pareció baratito y me pareció muy práctico lo de que es eso, tío. Son 18 cartitas que van además en un... Porque, bueno, los típicos juegos de 18 cartitas, pero que luego al final llevan una caja, yo qué sé, como el Offletter, el tal. Pues este, por un lado, pero esto es crítica mía porque a mí esto me molesta un poco, pero al final tengo la estantería llena de mini cajitas y cosas. O sea, los juegos que no tienen tamaños normales de cajas o componentes, o sea, formas normales, luego me resultan un poco molestos porque están un poco por en medio. Pero bueno, eso ya es como psicosis personal. Pero por otro lado, es súper cómodo para llevarlo, decir, venga, hoy voy con un amiguete, no sé qué, me voy a coger este y me lo llevo en el bolsillo, que luego no lo sacas. Ocupa, o sea, desde el tamaño una tarjeta de crédito, bueno, el tamaño de una carta, y luego de grosor, pues como lo que son 18 cartas. Y va todo en una carterita que han recogido, tal. Muy bien. De todas maneras, esta editorial siempre hace lo mismo. O sea, todos sus juegos suelen ser en 18 cartas y dentro de una carterita. La editorial te refieres a Baton Side, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Muy interesante, la verdad. Bueno, de hecho, este juego pues tiene un 7,5 en BGG con 700, perdón, con 400 votos, más o menos, 376. Muy chulo, la verdad. Pero esto no es de Essen, tío. Bueno, pero yo lo jugué en el avión. Y si no es de Essen, es verdad, es del 2017, perdón, ¿eh? Por eso, es que has metido aquí, has venido a hablar de tu libro. No, joder, no he venido a hablar de mi libro. Es una cosa que jugué y que he descubierto, creo haber descubierto en el avión. Bueno, vamos a ir con el tapado de Essen y luego hablamos del Western Legends, ¿vale? Venga. El tapado de Essen es el Soviet Kitchen. Este juego, este juego, Gabriel se descojona. Este juego es muy raro. Al lado de donde estaban los polacos esos que nos iban a vender el juego, que me iban a vender el juego más barato y no sé qué, como nos pasamos allí mucho tiempo, este Miguel, uno de los que viajaba con nosotros, pues se fue al lado, había un stand con un, pues así, bastante chulo, como montado pues con una báscula antigua y con un, bueno, con así como una decoración así chula, en el que estaban vendiendo un juego, pues bueno, la estética es muy chula, y el juego se llama Soviet Kitchen, el diseñador es Andreas Wild, el artista también es Andreas Wild, y lo publica, no sé cómo se pronuncia esto, Iber, es H-I, y eso, H-Y-B-R, ¿vale? Hay que decir que la chica era bastante mona, entonces yo creo que esto la atrajo a Miguel un poco. Pero bueno, luego resulta que el juego tiene su gracia. Este juego es un mixto porque utiliza una app para poder ser jugado. El planteamiento del juego es que somos unos... Bueno, es cooperativo totalmente, y se supone que somos cocineros del frente ruso en la guerra mundial, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la guerra es muy dura y nos hemos quedado sin alimentos para dar a las tropas, ¿no? Entonces tenemos que utilizar las cosas que tenemos a mano, como neumáticos, clavos, uñas de los pies, setas podridas, rabos de cerdo, cosas así, para intentar cocinar algo que se puedan comer los soldados, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el juego? Nosotros tenemos un... Bueno, viene un taco de cartas y vienen... Las cartas son... Por un lado viene un código QR y por el otro lado son alimentos. Bueno, pues el dibujo del alimento. Bueno, alimentos no, son ingredientes. Cosas, sí, ingredientes. Cosas, y esos ingredientes tienen un color. Pues cualquier, pues azul fosforito, azul más suave, verde, marrón, gris, ¿va? Y aparte tienen una toxicidad. Entonces el juego se juega, solo se puede jugar con app, porque tiene una app que mola mucho, pero la pones en el móvil, la pones boca arriba y por la cámara del selfie, la cámara frontal, bueno, el caso es que te sale, bueno, el móvil te sugiere, ahora tienes que cocinar, y te pone un plato y te sale el dibujo pues de una salchicha azul y una, y te, luego te viene, entonces primero vas a tener que hacer una salchicha azul y luego tienes que hacer una especie de un puré. Sí, eso. No, yo soy una ensalada. Bueno, soy un chucrut o no sé, una ensalada. Y te dice, y esa es amarilla, ¿vale? Entonces tú tienes unas cartas que robas las que sean, 8 o 9, de colores. Y entonces, claro, tú ni tienes azul ni tienes amarillo. Entonces, cada jugador juega una carta. Entonces, ponte que yo juego verde Y Gabriel, si quiere que conseguir el azul, pues si yo he jugado verde, pues ahí está un poco lo del código de colores. Pues si yo he jugado verde, él tiene que jugar morado, porque verde y morado más o menos da azul, ¿vale? Entonces, cuando juegas un... Pues básicamente es eso, simplemente es combinar cartas de combinar colores, de manera que quede lo más parecido posible a lo que los soldados esperan comer. Esperan comer una salchicha azul y si tú más o menos da el pego lo que les estás colando, pues se lo comen. Entonces tienes que combinar colores y la aplicación, cuando lo escaneas, él evalúa lo más parecido, bueno, hace la mezcla de los colores y evalúa lo más parecido, si es parecido el color en sí, y luego también evalúa el brillo y la saturación, es decir, si el color es muy brillante o poco o tal. Con todo eso te da un porcentaje de aproximación. Entonces, la historia es que la aplicación te va poniendo unos retos. Te dice, los soldados van a rechazar el plato si consigues menos de un 50% de aproximación. O los soldados te piden, bueno, te ponen una serie de condiciones, ¿no? De hecho, tiene una especie de modo campaña que vas desbloqueando cosillas y tal. Y el juego es eso, es una chorrada como un piano. Pero, cosas muy positivas. Me ha parecido la mejor integración de una app con un juego. O sea, funciona muy bien, la verdad, el hecho de haberlo hecho con códigos QR y tal, eso mola bastante, que claro, que tú escaneas y con el código QR ya sabe qué carta es y ya interpreta el color y todo. Y me ha parecido bastante dinámico, tío, que coges la carta, la pones encima del teléfono y no tarda ni medio segundo en identificarla y la parte, o sea, al final es como si descartaras, ¿sabes? Si juego esta carta. Lo único que antes de ponerla al descarte, la pasas por encima del teléfono y la pilla automáticamente, la pilla súper bien. Y luego el juego, que parece una tontería de juego carta tal, y de hecho lo jugamos con Michael y Michael dijo, esto vale, pero lo juegas una vez y no vuelves a jugar. Pues poco a poco, cuando vas jugando la campaña, la app, te va poniendo retos y te va, pues eso, ahora tienes que conseguir el máximo dinero posible, porque te pagan en función de lo que te aproximas, ¿no? Y tienes tantas vidas posibles. Claro, la historia es que según vas jugando ingredientes, los ingredientes tienen una toxicidad. Entonces los tíos pueden rechazar el plato porque no les gusta el color, pero también, aunque se lo queden, puedes llegar a envenenarles, porque les estás dando, yo qué sé, pues setas radiactivas, pues los tíos acaban muriendo, ¿no? Pero lo que mola es que aunque se mueran, te pagan. Pero si no les gusta el plato, no te pagan. Bueno, entonces tienes que combinar este tipo de cosas y al final, claro, tú tienes cartas marrones y tienes que hacer un azul y a ver cómo coño lo haces, ¿no? Y pues, a ver, el juego es tonto, pero va teniendo su aquel, ¿eh? A ver, lo que mola mucho también es poder combinarse con, no, cuando lo juegas a varios, ¿no? Es combinar los colores con otra persona. Entonces ahí está un poco también la gracia de intentar llegar al color más parecido para que te puntúe y saber cuándo jugar las cartas y qué cartas saberlas jugar. Porque, por ejemplo, el otro día en una partida yo jugué una que daba el 100% y Pablo en un acción antes había gastado un martillo que nos daba el doble y no me di cuenta. Entonces, claro, tiene también un timing bastante chulo, que a ver, que es de tontos no haberlo hecho. Sí, obviamente. Pero que eso se te pasa y que tienes que combinar. Efectivamente, y dices tú, pues voy a jugar una granada. Y la granada la puedes jugar al principio y el siguiente ingrediente no va a contar, o la puedes jugar a lo último y sí que cuenta y encima cambia el color. Y tienes un montón de efectos así que puedes ir jugando. Y creo que una vez que la campaña, como has contado tú, vas desbloqueando más ingredientes y va molando cada vez más. Claro, eso es eso. Las cartas hay las cartas normales, pero luego hay cartas que tienen un poder. Hay algunas que es una chorrada, que es cada jugador pasa una carta a la izquierda, tal. Hay otras que es duplica los puntos que te da este plato. Otras que es, claro, según vas avanzando en la campaña, bueno, yo creo que este juego se puede hacer spoiler. El juego viene con un taco de cartas y luego vienen otros cuatro sobrecitos de cartas según vas avanzando en la campaña que te vas desbloqueando. Y esos sobrecitos de cartas, que son otro tanto como el taco original, pues añaden cartas especiales. Pues una que imita el color perfectamente, otra que hay una que te da un color random, o sea, te da un color random pero te quita, no sé si te quita toda la radioactividad o tal, tienes que ir combinando eso. Pues hay otras cartas que son totalmente transparentes, no dan color, pero restan radioactividad, por ejemplo. Tienes que ir combinando ese tipo de cosas y tal. A mí me parece, ya digo, una integración muy chula de app y el juego divertido, y a mí me ha gustado. Y súper bonito, el diseño mola un montón. El diseño de las cartas y de los elementos mola muchísimo. Sí que habría que decir que es una producción un tanto cutre, porque por lo menos mis cartas, y creo que las tuyas también, vienen mal cortadas. Parece casera, pero es que pega hasta con el juego. No parece, o sea, no es tan mal de componentes, de calidad, ¿eh? Incluso las cartas no son malas, son raras, pero no son malas. pero vienen mal cortadas, por ejemplo, o sea, vienen descentradas y tal, aunque es cierto que, como dice Gabriel, pega con el juego. Yo al principio tenía dudas si venían mal cortadas o era que es así, pero luego ya vi que había unas más, con más margen y otras con menos y tal, pero bueno, ya qué le vamos a hacer. Pero muy chulo, ¿eh? La verdad es que tal. Y estos son los que decía yo que me reía porque llegamos y llego y digo, ¿cuánto cuesta el juego? Me dice, 17,40. Y le digo yo, pero ¿quién ha sido el genio que ha decidido poner con 40 céntimos en...? Y dice, ya, te dices que es nuestra primera feria y nos estamos dando cuenta de los errores que hemos cometido y tal. Digo, cobra 18. Bueno, de hecho deberías cobrar o 15 o 20, pero bueno, cobra 18, pero no cobres 17,40. Y dice, ya, tal. Pero bueno, como pues, no sé, digo, estáis aquí manejando céntimos toda la tal. Y eso, pero súper, bueno, muy, muy original, divertido. Y ya digo que a mí me mola, la verdad. Esto no sé si se va a poder conseguir, la verdad. No lo sé, pero sí que habrá gente que le parezca muy repetitivo. O sea, eso es verdad. Sí, eso es verdad, sí. Y no se puede hacer de otra manera porque al fin y al cabo estás haciendo siempre lo mismo. Lo que pasa es que cada misión es diferente y es lo que dices, que es donde está un poco la gracia del juego, de conseguir llegar a los objetivos y poder avanzar en la campaña y ver más cosas. O sea, a mí me tienen intrigados los siguientes ingredientes. O sea, ya me hice spoiler en tu casa del paquete 1 y visto lo visto. Claro, es que va cambiando, es que va metiendo cositas que mola. Y los ingredientes son muy, muy majos. Porque... Sí, es verdad que hay veces que te sale todo marrón y tienes que hacer algo verde fosforito y es imposible, ¿sabes? Bueno, también tiene una putada, entre comillas, que es que cuando fallas un plato, te suele seguir pidiendo el mismo color. Bueno, yo creo que eso coincide, ¿eh? No te suele. Ah, pero es que casi siempre suele coincidir. No es que coincide, el asunto es que tú tienes marrones... Porque suele pasar que tienes marrones y grises, porque claro, es lo típico, neumático, no sé qué. Es raro tener muchos colores o tal. Y el caso es que tú, claro, pues te pide un azul, no lo puedes hacer. Y cuando te vuelve a tocar, de hecho, robas menos cartas todavía y sigues teniendo las mismas marrones, ¿sabes? Entonces al final es raro que... Sí, sí que puedes empezar. Pero es cierto que eso es lo que te digo, que cuando metes las de las expansiones, por así decirlo, y hay como más variedad y puedes arriesgar más, aunque metas mucha toxicidad, puedes conseguir el color que sea. Entonces esa administración, tienes que también estar de prever un poquito los platos que vienen más adelante. Luego, por ejemplo, hay otros platos que te dice, da igual el color, solo cuenta la toxicidad. Entonces, por ejemplo, sí. O sea, entonces eso mola bastante porque dices, vale, esta marrón o esta gris que no la puedo jugar en ningún lado, pues la enchufo aquí, que me va a dar un 100% de matching, porque como es el relleno, es como unas albóndigas con un relleno, no sé qué, pues el relleno da igual, nadie se fija en el color del relleno, ¿no? Entonces el juego es lo que digo, aunque es repetitivo, pero va metiendo variantes ahí y tal, que va, no voy a hablar mucho más, es que no sé si se considera spoiler este juego, pero bueno, por no hacer más spoiler, pero bueno. A mí la verdad es que me ha hecho mucha gracia el juego. Una chorradita, y es original, y para jugar con la familia. De hecho, mi hijo de 3 años, 2 años y medio, se parte el culo con el juego. Yo le pongo todas las cartas así encima de la mesa, yo juego la mía y le digo, venga, pon esta, y el tío la coge y la pone encima del móvil, como la escanea, el móvil además suena, vibra ahí, y luego dice, no gusta. Pero no le gusta, no se comen lo que les produce, los que les servimos y tal. Pero bueno, un juego curioso, la verdad. Soviet Kitchen. Eso sí, si lo compráis y tenéis solo cosas de iOS, esperaros, ¿eh? Ya, eso sí. Pero bueno, eso es para, va a ser para un follow para que, o te lo guardas o qué. Me lo guardo. Muy bien, pues bueno, esto es Soviet Kitchen. Y vamos por fin ya con el juego gordo del programa. Venga, pues vamos con Western Legends, que Western Legends era uno de los que teníamos ahí un poquito apuesta. Este juego... teníamos, bueno, yo no tenía la duda, yo lo había preordenado, Gabriel, como bien dice, él tenía la duda y tal, y el caso es que yo lo pillé en un pack junto con el Treasure Island. El Western Legends está ahí petándolo bastante, de hecho muchos Eurogamers de tomo y lomo lo habían puesto como muy interesante para ellos. El diseñador es Hervé Lemaitre, el artista Roland McDonald, y lo publica Colossal Games y en Matagot, ¿vale? ¿Qué pasa con este juego? Este juego se supone que es un sandbox del oeste. Un sandbox viene a ser como que puedes hacer lo que te dé la gana y pues que no hay, o sea, que no hay un... No ahí, sé, ahí ya discrepo. Bueno, se supone. Claro, yo una comparativa que hice el otro día era que... ¿Vamos a empezar ya con la caña o qué? Bueno, no voy a empezar con lo bueno. Yo este juego lo jugué allí, lo jugué en Essen. A los cuatro que éramos nos gustó. A nosotros nos gustó. Y en general a los otros tres les gustó mucho. Yo tuve una sensación un poco más light, pero bueno, lo achaqué a que yo era el que me había leído las reglas y obviamente me las había leído en vivo y estaba un poco con pinzas y estaba resolviendo dudas y tal. Entonces como que lo achaqué un poquito a que, bueno, que no había estado muy metido yo en la partida porque estaba pendiente de las reglas y tal. Pero después de eso lo he vuelto a jugar otras, si no me equivoco, dos veces más. Y en todas he notado que el juego, gustándome y estando bien, en mi opinión, es soso. El juego le falta tema. ¿Cómo va el juego? Básicamente, al igual que puede ser el Chia o que puede ser el Merchant of Marauders, cuando te toca tu turno tú tienes tres acciones y esas acciones pues pueden ser moverse y hacer acciones en los lugares o jugar cartas de acción. Las acciones de los lugares pues está que si el banco, que si la tienda, el cabaret, la sala de póker, la mina, no sé qué. Entonces en cada uno de esos sitios si haces la acción pues se resuelve de una manera diferente. Pues en el banco puedes entregar pepitas de oro a cambio de dinero y puntos. Puedes intentar atracarlos si eres malo. La mina pues sacas oro, en el cabaret gastas dinero y compras puntos, en el póker juegas al póker, ganas dinero y sorpresa, coges puntos en las vacas pues si las entregas en el otro lado pues, bueno, eso, y sorpresa, ganas puntos, que es un poco a lo que voy. Se le llama sandbox porque sí que se supone que puedes hacer muchas cosas diferentes, pero en el fondo mi sensación es que todo se reduce a coges dinero y coges puntos y al final, aunque se le vista ahí con un tema un poco tal, en mi opinión le falta un poco de alma al juego. Sí que tiene cosas positivas, puede haber bastante interacción, puedes llegar a putear bastante, aunque no sé si da demasiado tiempo. Sí que me gusta mucho el sistema de cartas. El sistema tiene unas acciones que funcionan con... Tienes un mazo de cartas que son una baraja de póker, realmente, hay unos palos, pues, y cada palo pues tiene del as al rey. Y las cartas además tienen una acción. Bueno, algunas tienen acción, otras tienen bonus. Entonces, tú en tu turno puedes hacer la acción del lugar donde estás o puedes jugar una carta de acción que determina lo que haces. Pues hay una que es moverte más lejos, hay otra que es ganar un punto de tal. Entonces, ese sistema de cartas, luego esas cartas son las que se usan para los combates. Cuando hay un combate, pues coges y cada jugador juega una carta boca abajo y la carta más alta, por así decirlo, gana. Pero aparte las cartas tienen modificadores, tienen bonus, luego tú tienes tus armas que también tienen su movida y tal, pero bueno. Y luego lo otro así característico que tiene es que hay dos tracks, uno de Marshall y otro de Wanted, que funciona, o sea, bueno, pues según las acciones que hagas, si son legales o ilegales, pues vas avanzando en uno o en otro. Y cada uno tiene unas ventajas y una forma de funcionar. Pues el de Wanted vas haciendo puntos todos los turnos, el de Marshall es más difícil hacer puntos, aunque según vas avanzando también haces puntos, pero el de Wanted, sin embargo, estás mucho más expuesto a que pues un policía, o sea, un sheriff o lo que sea, te pegue un tortazo y pierdas todo lo que has ganado, etcétera. No todos los puntos, sino pierdes todo lo que has avanzado en el track y tienes que volver a empezar de cero o tal, no sé. Eso es el juego, en realidad. Vamos un poco con la crítica. Yo considero que el juego está bien. Tiene una ventaja muy importante frente a Chia o Merchant of Marauders. Digo, los comparo con estos porque es con los que se comparan, porque uno se supone que es un sandbox de piratas y otro que es un sandbox del espacio, y este es el sandbox del oeste. Y de hecho tiene algo que ver, o sea, sí se nota inspiración en el sistema de funcionamiento de cada turno es individual y tienes tres acciones y las acciones pueden ser moverse, pueden ser tal. En eso sí se parecen bastante. Tiene una ventaja fundamental. Se explica en la, diría que por lo menos la tercera parte de tiempo, que ambos, porque Chia y Merchant of Marauders, ya no porque sean complejos, sino porque como son un sandbox y tienen muchas cosas, tienen como mucha explicación y es un poco barullo. Este se explica en la tercera parte de tiempo. Yo creo que en 15 minutos largos, 20 como mucho, se explica el juego. Y también se juega tranquilamente en la mitad de tiempo. En una hora y... Bueno, en menos de una hora y media deberías acabar una partida a cuatro jugadores normales. Y como vayas fluidito y rápido, en una hora y poco te la ventilas. Entonces, eso es una gran ventaja. De hecho, antes de empezar con la crítica, creo que el juego va a gustar mucho y va a vender mucho. ¿Vale? Hombre, es que tiene varias cosas que son, digamos, muy interesantes, ¿no? Y una de las que más me pudo gustar fue el sistema de quest, de misiones. Uh-huh. las cartas tienen una condición que es, pues, ganas dos puntos legendarios en un turno y te pones con tu disco en la carta. Sí, hay dos tacos de carta, bueno, que son iguales, pero te dice cuando gastes, pues cuando ganes dos puntos, pones un disquito aquí. Y entonces, dependiendo del número de jugadores, cuando hay X discos, pues se da la vuelta y se resuelve. Sí, y sí. Pueden ser cosas o buenas o malas, dependiendo de lo que vaya pasando. Me parece un punto muy agradable durante la partida con el toque narrativo que conlleva. Pero muy poco narrativo, ¿eh? A mí me parece súper light. Es que es light, pero es de lo más narrativo que tiene el juego. Es lo único narrativo que tiene el juego, bueno, que ese es el defecto que tiene. Es uno de los defectos. Otra cosa que tiene bastante guay es la habilidad, bueno, la gestión de la mano. En la mano tienes 5 cartas, pero según vas recibiendo heridas tienes menos posibilidades de tener las cartas que necesitas, porque obviamente vas a jugar cartas de póker, entonces te compensa tener la más alta, pero entre más heridas tienes, menos probabilidad de tener las cartas que quieres tienes. Y no solo la más alta, sino que a veces te interesa jugar una más baja porque tiene un efecto especial o te da... O sea, es decir, la mano de póker es un poco lo que decía, el sistema de cartas es muy interesante porque te da muchas opciones. Entonces, ya no solo que estés herido, que si tienes herido tienes poca mano, sino que si has gastado muchas cartas y te quedas con pocas... Es decir, si tú vas a atacar a alguien y ese tío tiene 4 o 5 cartas en la mano, estás muy jodido porque es muy probable que te gane. Sin embargo, si alguien tiene una sola carta en la mano cuando vas a atacarle, probablemente le vayas a ganar todo el combate. A mí esa gestión de la mano, eso sí me mola mucho. Y después tiene otra cosa que ni fus ni fas, me dejó un poco frío, pero al mismo tiempo está bien, que son las misiones personales de cada personaje. Que cuando cumples objetivos en el juego, te dan unas fichas que son puntos de victoria un poco ocultos para el final de la partida. Eso es una variante, por así decirlo, ¿eh? Vale, pues eso me pareció también muy interesante. Yo lo vi tan fundamental que lo he metido en todas mis partidas. Porque eso sí que te da una incertidumbre de que va... Porque al final el juego tiene... Todo esto está muy bien, pero se reduce a puntos. Y hay un track de puntos que se supone que la partida corta es a 15 puntos, que me parece el mayor error que podéis hacer. La media son 20 y la larga son 25. Como siempre pasa en estos juegos, la diferencia entre 1 y 5 es como 10 veces mayor que entre 20 y 25, ¿vale? Es muy fácil, diría que es posible perfectamente hacer los 20 y los 25 en el mismo turno, pero desde luego, si no los has hecho en un turno, los haces en dos. O sea, llegar a 20 y en el turno siguiente vas a llegar a 25. De hecho, uno de los defectos que le veo al juego, no defectos, repito que el juego va a vender mucho y va a gustar mucho, pero en mi opinión, como jugador de temático, como jugador que le gusta más el Arkham Horror que el Eldritch Horror, por ejemplo, como jugador que le gusta el Chia a pesar de todos sus defectos y sus dados y no sé qué, como jugador que vengo también del rol y, bueno, como jugador que presumo de que me gustan los juegos temáticos de verdad, para mí se queda muy soso y se queda muy corto. Y uno de los defectos que tiene es que el juego lo juegas a 20, es la partida normal, pero póntele que juegas a 25 puntos y en un turno es relativamente fácil, sobre todo en los turnos avanzados, hacer 6, 7 y 8 puntos en un solo turno. No estás hablando de que estás jugando a 20 puntos y estás haciendo 7 en un turno. Es decir, la tercera parte de los puntos que te hacen falta los haces en un turno. Porque en un turno vendes 4 pepitas de oro y te vas al cabaret y has ganado, ganado 8 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Ahí es un problema que se le puede achacar al juego, que a veces te compensa más intentar ir a tu propia bola y conseguir los puntos que intentar arrestar a las personas. Porque, por ejemplo, en la última partida pasó, Gonzalo podía haber ganado si te hubiera arrestado. Le hubiera costado un turno más. Pero si hubiera intentado ir contra ti... Bueno, lo que pasa es que no te lo garantiza. Bueno, no te lo garantiza, pero de perder la partida, ¿qué más te da intentarlo que no hacerlo? Y sin embargo fue a lo fácil, es decir, a conseguir puntos él para ver si te podía pasar consiguiendo los puntos. Entonces, no sé, sí que hay interacción, pero no se presta ahí a la interacción que sueles tener, es más contra los NPC. De hecho, yo intenté pararte a ti y al final me llevé yo la leche, ¿sabes? Sí. O sea, al final el riesgo que asumes pues es perder un turno, perder no sé cuántas cartas, no sé qué. Entonces, bueno. Y otra cosa que no me gustó mucho fue los combates. Los combates salen unas cartas de póker, o sea, no los combates entre jugadores, sino los combates contra los NPC, el Marshall o lo que sea, salen unas cartas y eso está bien. Son cartas de póker, pero es verdad que entre más alta sea la carta, le da un beneficio muy bueno al jugador y entre más baja sea, le da un beneficio muy malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que le dejas ganar a cambio de un beneficio malo para él o ganas tú a cambio de un beneficio bueno para él? Cuando es el primer jugador, eso se hace un poco bola de nieve, porque no le voy a dar puntos, pero el beneficio negativo que le estoy quitando tampoco compensa esa acción. Entonces, te ves escoger una carta por escogerla. Digamos que el combate sí, bueno, hay uno como si no lo hubiera realmente. O sea, te quito una carta de la mano, vale, muy bien. En el turno siguiente tengo la opción de robar dos o... Entonces eso también me dejó un poco frío. A mí yo lo que veo es eso, que el juego le falta alma por todos lados. O sea, yo creo que, y aquí lo vaticino, el que lo haya jugado y el que lo vaya a jugar. Yo os digo que en vuestra partida va a haber, bueno, creo que prácticamente todo el mundo se va a comprar el caballo, el rápido, el Mustang, porque mueves cuatro casillas por turno en lugar de dos. Alguno puede que se compre la mula, pero bueno, si no la evoluciona, tal. Pero bueno, alguien, desde luego, lo primero que va a hacer todo el mundo es comprarse un caballo. Va a haber alguien que lo que va a hacer es ir todo el rato de la mina al banco, del banco a la mina y de ahí al cabaret. Que no va a estar haciendo eso. A lo mejor hay alguien que se mete a hacerse ¿cómo se dice? Hacerse wanted, o sea, se mete a hacer acciones ilegales. Y ese tío, si quiere ganar la partida, lo que tiene que hacer es intentar atracar el banco todos los turnos, porque es donde más subes en el track de ser perseguido. Y básicamente va a ser eso. Y en función de que cómo se dé la partida, lo que se interrumpan unos en medio o no, de lo que se mueva el sheriff o no, va a ganar uno o va a ganar otro. Pero vamos, básicamente hay una estrategia que es irse a la mina y al banco y al cabaret, y otra estrategia que es ser wanted y robar en el banco y de paso ir al cabaret también. Sí. Y ya está. Todo el mundo va a comprar un caballo y todo el mundo va a mejor. Uf, y ya está. Y compras tampoco, yo qué sé. Porque es que no te da tiempo. Es que es eso, es que es tan pequeño que el mapa, que no, o sea, las acciones están muy concentradas las unas alrededor de las otras. Entonces no te tienes que desplazar tampoco. El desplazamiento que vas a hacer va a ser para ir de un punto A que necesitas a un punto B. En dos turnos lo has hecho, porque puedes cogerte una ficha de ganado y llevarla pues al otro lado o a otro punto que también te puntúa, pero del lado bueno. Pero es que eso en un turno lo puedes hacer y ya has ganado un punto legendario más lo que te indique la ficha. Entonces, no sé, es muy compacto, o sea, le falta alma y va tan deprisa que tampoco lo, o sea, es que no lo llegas a disfrutar. A mí me faltó un montón porque se compara pues el Chia. El Chia con todos sus defectos, una de las cosas que tiene, sobre todo en partidas que juegas más largas, es una sensación de evolución de la leche. O sea, cuando tú vas con tu nave y compras otro motor y luego compras otra nave y metes los motores y metes unas opciones tal, ya si juegas con la expansión y te digo, aquí, ¿qué sensación de evolución tienes? O sea, tú compras un caballo nada más empezar, en el momento que consigues $50 compras un caballo, porque claro, de mover dos a mover cuatro, es que es el doble y el juego se basa en ir de un sitio a otro. Y luego a partir de ahí, ¿qué evolución tienes? O sea, cuando te consigues 5 puntos te dan una habilidad y luego ya es que no hay evolución, es cambiar dinero por puntos y es cambiar oro por dinero y puntos y dinero por puntos y ya está. Y luego hacer, si quieres ir a lo ilegal, pues hacer acciones ilegales para subir lo máximo posible y hacer el máximo número posible de puntos por claro, y ahí entra la duda de voy a por el ilegal para que no siga ganando puntos o voy a lo mío a hacer mis puntos. Bueno, eso pasa en muchos juegos, que si vas al ilegal a que no gane puntos, probablemente le estás dando la partida a otro que ni pierde el tiempo en ir a por el ilegal y encima hace él sus puntos, ¿sabes? O sea, si tú gastas acciones en parar a uno, el que estás beneficiando es a un tercero que no está gastando acciones en eso. Pero bueno, lo que dices tú, que el juego es muy guapo y me gusta, a pesar de los defectos que tiene, pero no me lo compraría por lo que hemos comentado, porque no me parece que sea el juego que me están vendiendo realmente. O sea, yo he jugado, o por lo menos he tenido la sensación de jugar a otra cosa. Yo es lo que digo, como jugador de temáticos que soy, que me gustan juegos, pues eso, con ambientación y tal, en mi opinión le falta mucho alma. Le falta historia, le faltan eventos, le falta epicidad. Es súper rápido. Claro, eso, todo eso, evidentemente no se puede tener todo. Eso a veces son ventajas. Este juego lo he jugado en 2 semanas, 3 veces, cosa que con un Chia, imposible, ¿sabes? Y bueno, pues eso son ventajas. Es lo que digo. Creo que a mucha gente le va tal, pero es lo que digo. Que lo comentaba yo el otro día por Twitter. Esto tiene de sandbox del oeste lo que la agrícola de sandbox de granjas. O sea, es un juego, pues sí, pues hay una manera de hacer puntos y tal. Y pues en la agrícola coges ovejas y aquí coges vacas, pero coges oro. Pero es lo mismo. Es cambiar puntos por dinero, dinero por puntos y tal. Que sí, que un tío puede venir y tener un combate contigo. Probablemente sea la forma menos más óptima de, o sea, la forma menos óptima de perder la partida. Sí, es que encima de eso, los beneficios que aportan el arrestar, bueno, la que más te puede aportar es la de robar, ¿no? O sea, porque si le robas la mitad de sus pertenencias. Si haces un duelo, puedes ganar 2 puntos. Si robas la mitad de, pero además es solo el oro o el dinero si robas. Y arrestar, creo que no da una puta mierda. Creo que al otro le jodes vivo, eso sí, pero tú creo que no sé si ganas un punto de Marshall o algo así. Pero yo creo que no ganas gran cosa por arrestar, que realmente es lo que realmente le haría daño al otro. Sí. Es que es eso, no sé. Ya digo, suena a muchas cosas, suena que puedes hacer de todo, no sé qué. Yo sé que hay gente que dice que es súper guay porque se mete mucho en el tema. Y más sin tener enhorabuena. A mí me parece un, ya digo, bastante, bastante soso. Así que nada, eso es Western Legends. Este ha sido el más chasco, ¿eh? Yo no, fíjate, sí. Los que más... No ha sido chasco tampoco, yo no me consigo una mala compra. Y de hecho, probablemente lo venda y lo voy a vender igual que lo que me costó, más caro, sin ningún tipo de problemas. Pero... Sí, el juego en realidad está muy bien, lo que pasa que, no sé, que es, parece una condensación de todo. Y entonces, a mí me dejó muy frío. La primera partida ya me gustó, pero me quedé con esa sensación agridulce de ¿y por qué no tiene un poco más de desarrollo? Y la segunda ya lo vi completamente, o sea, se necesita más desarrollo. Si quieres visitar, o sea, por ejemplo, Michael, que se dedicó a hacer cosas más temáticas, por decirlo de alguna manera, se quedó muy atrás en la puntuación. Pero muy atrás, y es una de intentas explorar todo el juego, pero si lo exploras al final no juegas a lo que se trata. El problema es que tardas, es que es lo que digo, en un turno puedes hacer 7 puntos del track, más luego los puntos que hagas ocultos y no sé qué. Entonces es que, o sea, es decir, yo como Wanted, que era, hacía 3 puntos automáticos por turno, seguro, porque estaba en el máximo en el track y hacía 3 puntos. Luego encima además tenía no sé cuántas habilidades de que si os enfrentabais conmigo probablemente salíais escaldados. Sí. Y encima además esos 3 puntos más luego mira, antes de hacer ninguna acción hacía 3 puntos. Y luego, luego las acciones que hiciera, pues a lo tonto hacía otros 3, otros 4 puntos, claro. Entonces hacía 7 puntos por turno. Entonces, y lo calculamos encima que si yo te robaba o te encarcelaba, sí, te jodía a ti, pero mi beneficio era nulo y en el siguiente turno volvías otra vez a tener otra maquinaria de manera diferente. Entonces tampoco te estaba parando porque ibas a volver a conseguir... De hecho, conseguisteis pararme un turno. Claro. Retrasasteis un turno, pero al final gané. Bueno, gané por poco, ¿eh? Gané porque al final Gonzalo lo aprovechó bastante y gané por poco. Pero bueno, quiero decir que no... ¿Qué pasa? Que lo que decía Michael, claro, es que si juegas a hacer puntos y tal, pues a mí me cuesta... No sé, el juego no me transmite tema como para abstraerme tanto. Ni tiene un azar, ni tiene una incertidumbre, ni tiene unos eventos tampoco tan así, no sé. Para eso, por ejemplo, el Chia, pues, por ejemplo, a mí sí me parece mucho más interesante. Cada jugador tiene misiones ocultas que puede ser intervenir con los otros jugadores. Interferir, perdón. Hay máquina, bichitos NPC que se mueven por el tablero y te molestan. Hay que explorar. Por ejemplo, en este no hay exploración. O sea, es que no, en el Chia levantas losetas y aparecen cosas nuevas. Y luego vas a conseguir tokens que hay por ahí y a lo mejor salen cosas buenas o cosas malas aquí, que no hay ningún tipo de exploración. No, aquí la verdad es que encima los NPC son estáticos, ¿no? Porque aparte del Marshall no los he visto moverse. No, los NPC no se mueven. Solo si pasas por donde están ellos te enfrentas a ellos, ¿sabes? Así, pues eso. Entonces es como... A mí me cuesta mucho decir, no, pues no voy a hacer puntos, voy. Pues vale. Siempre que juegas una partida va a haber alguien que va a hacer puntos, va a ganar de calle y... No sé. En fin, pues eso es el Western Legends. No tanto ser, ¿no? Y bueno, pues nada, yo creo que por aquí lo vamos a dejar hoy en cuanto a juegos, ¿no? A mí me quedan cosas de las que hablar, pues un poco se puede hablar del Detective Club, de alguna cosilla más que nos hizo probar Gonzalo, como un juego de badminton. No, yo tengo bastantes más de las que hablar. Tenemos el Hand of Fate, que sé si quiero hablar. Sí. Tenemos cosillas. Entonces, bueno, ya hablaremos a ver pronto y hay más cosas que probar. Pero yo creo que por hoy es suficiente. Vamos con el follow y el unfollow. Así que bueno, pues eso. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Como quieras. Empieza tú con el unfollow, que está reciente. Vale, perfecto. Sí. El unfollow, pues mira, va a ir para Blue Orange, por el manual del Scarabia, porque el manual del Scarabia en italiano y en español viene una errata que cambia el juego entero. Joder, eso, mancha. Entonces, el otro día creo que vi a Javi que puso una foto por Twitter y básicamente el cambio es radical, porque te dice que tienes que hacer encarcelar, digamos, a unos escarabajos en 4 losetas o menos, ¿vale? Y esos escarabajos van a coger cada uno de los que hayas encarcelado, va a tener tanta puntuación como casillas haya en el rectángulo que hayas encarcelado, ¿vale? El número de casillas. Entonces, ya has encarcelado. De 1 a 4, en teoría. De 1 a 4. Pues en las reglas es en español y en italiano pone que al menos de 4. Hostia. ¿Vale? Entonces, claro, al menos de 4. O sea, que es de 4 a infinito. Efectivamente. Entonces, vi los tableros y digo, ostras, esto no me cuadra mucho. Se lo comenté por privado. Creo que aún así todo a él no le gustó demasiado, pero vamos, que cambia el juego por completo. O sea, de tener que hacer, de romperte la cabeza para encarcelarlos en 4 menos casillas y que todo cuadre, a que te digan al menos 4, pues no tiene nada que ver. Pues vaya. Pero pensaba que le ibas a dar a lo del Soviet Kitchen. No, ese me lo reservo porque lo voy a seguir jugando y me... Bueno, venga, pues doy otro unfollow, venga. El unfollow va para el Soviet Kitchen. ¿Por qué? Porque Pablo aquí presente me dice, te lo compro. Y yo dije, pues sí, muchas gracias. Ni lo había visto, dije, es el tapado, te pillo uno, que así nos hacen precio. Efectivamente. Bueno, sí, nos hicieron algo de precio, pero el caso no era el precio. Me dice, no, es que la chica que lo enseñaba está muy buena. Que esto es público, ¿qué pasa? Pero si lo has dicho tú antes. He dicho que era muy mona. Y que no lo dije yo, que lo dijo Miguel. Es verdad, bueno, puede ser. Pero yo ni, la verdad es que ni la recuerdo. Porque creo total... Es que esto va mal. Va mal porque... Me dijo que sabía español y que cuando habláramos del juego que le avisara. Perfecto. Que gracias por tu aportación. Y podemos seguir ahora con tu unfollow, ¿sabes? ¿Mi aportación cuál de ellas? ¿La del unfollow o la de que era muy mona? Muy mona. Bueno, da igual, venga. Pues el caso es que una vez que... Te dije, este juego que te va a molar, no sé qué va de esto, y me dijiste, bueno, pues, bueno, de hecho te llevé a verlo. No, estuvimos allí. Estuvimos probándolo, bien. Sí. Y luego me dijiste que te lo pillaras. Bueno, te pregunté yo si te lo pillaba y me dijiste que sí. Sí, sí. De hecho, no me lo enseñó una chica, sino que me lo enseñaste tú. El cambio no fue... No gané al cambio, ¿eh? Y básicamente lo que pasó es que llegué a casa, iba a instalar la aplicación en mi querido iPhone y pues no porque no está la aplicación hasta finales de diciembre, me parece. Y el logo sí está en la caja. Y el logo sí está en la caja, pone para Apple, Android, sí. Y para iOS y no porque no está. Entonces, no sé si no dártelo a ti, fíjate. No, es... ¿A mí? No. Dátelo a ti que tienes un iPhone en vez de un móvil decente. Ya, la verdad es que sí. Ahí tienes toda la razón. No, hombre, a ver. Pero bueno, hay que decir que han dicho que sí va a salir, ¿no? Que... Sí, va a salir a finales de diciembre. Que están desarrollándola. Y de hecho, la aplicación de Android es beta. Y para ser una aplicación en beta funciona muy bien. Sí, de hecho la actualizan muy a menudo, ¿eh? Hoy ha llegado otra actualización que han metido nuevas cosas y nuevos ruiditos. Y nuevas cosas y tal. Están en ello, sí. Sí, de hecho está como acceso anticipado y tal, claro, pero si estás vendiendo el juego tienes que poner la aplicación, eso está claro. Sí. Hombre, sí está un poco feo que te lo bueno, pero bueno. Claro, ya saldrá. Pero sí, está un poco... Me dejaste flipada cuando digo, oye, que no hay aplicación, digo, coño. También tiene sentido que si está en beta y tal no esté, pero bueno, a lo mejor deberían haberlo avisado o tal, bueno. No pasa nada, para cuando salga ya tendré un móvil Android, no hay problema. Por eso. Vale, yo voy a dar mi unfollow a... Venga, este va a ser bastante genérico, pero va a ser al coaching en los juegos. El coaching, que es una palabra así que está... Bueno, ya no está ni de moda, eso ya es como muy antiguo, pero lo del coaching... Yo me refiero a estas personas que estás jugando una partida y a veces ocurre, incluso aunque ellos no estén jugando, que llegan desde fuera y tal, pero incluso cuando estás jugando, yo soy de los que cuando explico un juego digo, oye, este es el juego tal. Sí que me gusta decir, a lo mejor tener en cuenta este detalle que a lo mejor no estás viendo, o sea, como dar unas pautas iniciales de oye, estar atentos a este track, estar atentos a esto, que esto da bastantes puntos, tal, pero a partir de ahí, salvo que vea burrada, rollo, pues lo que contaba antes de Gonzalo, de he dicho que no está en un sitio y estás solo excavando en ese sitio y te vas a pasar una hora excavando en un sitio que no tiene sentido, cuando ya tal, pues oye, Gonzalo, que esto a lo mejor no tiene sentido. Pues a lo mejor así, un poco así. Pero durante la partida, oye, si un jugador quiere hacer algo tal, salvo que sea un juego de negociación en el que esté dando la partida a otro, no sé qué, y entonces sí que ahí hay troleo, y, oye, cada jugador que haga lo que quiera y tal. Entonces sí que hay jugadores que enseguida empiezan a decir a los demás lo que tienen que hacer, explicarle todo lo que da puntos, lo que no, por qué tienen que hacer una cosa, por qué no otra, eso le llamo yo coaching. A veces lo hacen jugadores que están en la partida, cosa que no sé si es más grave o menos, pero encima además están implicados, tienen interés en el asunto, con lo cual es más, no sé si es más delicado, y a veces incluso es por amor al arte, gente que está mirando la partida o que viene de visita tal y le dice a uno que por qué no ha cogido tal, que ahora tiene que coger tal edificio, que ahora no sé qué, que si coges eso no sé cuántos, y no sé, a mí me parece dentro de que, o sea, primero, en los mundos en los que nos movemos tenemos todos ya el culo pelado de jugar juegos y tal, y si una persona va por una estrategia y se equivoca y tal, pues ya está, no es porque sea un pobre diablo que es la primera vez que viene y le estamos machacando y le estamos hundiendo y nada, eso no es el caso. Y cada uno es libre de equivocarse y hacer lo que quiera, y porque no entiendo, no sé, vamos, y fíjate que no soy una persona muy competitiva, que no es porque sea por ganar o no ganar, no sé qué, pero me molesta que se influya en la gente, en lo que tiene que hacer, en lo que no sé qué. Entonces eso, por eso es mi unfollow contra el coaching. Me parece muy acertado. Es una cosa muy fea, ¿eh? Y fíjate, yo, por ejemplo, que me podría dar un follow a mí, no soy de coaching, soy llorón. Yo soy tendencia llorón. Lo certifico. No siempre. No siempre. Pero me suele pasar que cuando lloro encima acabo ganando. Y entonces me siento... ¿Qué super... es lo peor? Claro, sí, porque si lloras porque y acabas el último y tal y dices, esto es una mierda, no sé qué, bueno, pues tienes motivos para llorar. Pero me pasa, o quizá cuando más me llama la atención es cuando encima, después de todo, coño, resulta que no iba tan mal y ganado, ¿no? Pero sí, soy de tendencia llorón, pero coaching no hago. Entonces, también yo lo reconozco, que me parece mi mayor defecto. Tampoco es una cosa alarmante, ocurre de vez en cuando. Pero es gracioso además. Cuando ocurre es gracioso. Es gracioso, sí. Entonces eso, pues mi unfollow para el coaching. Venga, tu follow. Mi follow, pues mira, va a ir para Game Brewer y la anécdota que tengo con el arquitectura. Uh-huh. Bueno, en ese nos pasó una cosa curiosa con Javi y George, que teníamos reservado, habíamos hecho un pre-order de la arquitectura y no fuimos de los primeros en ir a recuperarlo, sino que esperamos el jueves a última hora, porque además se regalaban además el jueves, que ni siquiera sí, era sí, un... el jueves, claro. El jueves a última hora, porque es verdad que regalaban unas, no, el jueves o el viernes, creo que fue el viernes. Yo creo que fue el viernes, el viernes. Pero bueno, sí. No tiene sábado, igual, sí. Efectivamente, y regalaban unas cervezas con el juego y tal, y dijo George, pues venga, lo recuperamos al final de la feria, porque encima yo dejaba de trabajan en stand a las 7 y dice, pues lo recuperamos ahí y ya está. ¿Y cuál fue la sorpresa de George cuando fue a recuperarlo? Que no les quedaban, que habían hecho sold out en inglés y que no tenían ninguna copia más y nuestros pre-orders lo habían vendido. Bueno, se pusieron ahí un poco tensa la situación y, bueno, mediante un poco de diplomacia conseguimos una copia para que pudieran reseñarla y creo que sortearla en el canal del Rincón Legacy. Y bueno, pagué todo este rollo. El follow viene porque la situación fue bastante tensa, pero al día siguiente el tío, según nos vio, se acercó a nosotros y para darnos la copia que iban a sortear, porque teóricamente solo nos la podían dar el domingo a partir de cierta hora, y el propio sábado ya nos la dieron. Y con mil disculpas y todo, bueno, eso se portaron muy bien. Hay que decir que el tío lo primero que hizo fue ofreceros o devolveros el dinero, sí, o enviaros los juegos a casa. Efectivamente, que es una solución bastante óptima. Lo que pasa es que estaban un poco mosqueados. Está feo que tú hayas hecho una reserva, hayas pagado, porque estaba pagado, ¿no? Sí, estaba pagado, sí. Bueno, es que hayas pagado una reserva y que luego llegues y no esté el juego. Pero una vez está hecha esa cagada, eso es evidente que es una cagada, pues ya si te plantea la solución de, oye, si quieres te devuelvo el dinero o si quieres te... Que podías haber pedido la devolución del dinero porque creo que el juego es malillo, pero bueno. Bueno. O si quieres te lo mando a casa gratuitamente, pues ya más no le puedes pedir, ¿no? Tampoco, y si encima os da otro juego tal de... Sí, hombre, no, la verdad es que se portaron muy bien, aún así, todo con la situación de, bueno, pues de finalizar la feria, que estás un poco cabreado porque lo has precomprado, porque tienen tu, porque han jugado con tu dinero, porque pon las excusas que quieras, 10.000 varias y lo que sea, se comportaron muy bien, sí que hubo un poco de tensión, pero después nada, o sea, el tío en cuanto nos veía por la feria nos saludaba, muy amable, muy atento, y no, se portaron muy bien. La verdad es que el gesto fue feo, pero después cómo se comportaron lo dice todo, ¿sabes? O sea, fue un cambio radical. Muy bien, perfecto, me parece muy bien. Además no lo puedo vender porque me había comprado el tapete. ¿El qué? El tapete. Que te habías comprado el... Claro, me había comprado el tapete, entonces a mí que me devolvieran el dinero ya me daba igual. Si tenía el tapete comprado... Muy bien. Venga, yo voy a dar dos follows. Ahora, venga. Iba a dar solo uno, pero es que me he acordado de otro que... No sé por qué me he acordado, pero bueno. ¿Estos son los de... no, son griegos, los de la arquitectura? No, son como polacos, ¿no? No, estos eran belgas. O belgas, ah, vale. Y, pero sí que lo tienen con Obi-Wan, que creo que sí son polacos. Griegos, vale. Puede ser. Bueno, de otro sitio. Bueno, rusos, podría me ser. Ha venido a la mente, no sé muy bien por qué. Pero me he acordado de en ese, en una cosa que ha sido curiosa. De hecho, una cosa que mola cuando vas a ese es que ves evolucionar los negocios, ¿vale? Hace unos años no había nada de insertos ni cosas así. Y ahora, por ejemplo, llegas y por lo menos hay 6, 7, 8, 10 stands diferentes donde hay insertos específicos para el juego, unos de madera, otros de cartón pluma, otros no sé qué tal. Hace unos años, la primera vez que fui, fue la primera vez que vi las primeras mesas específicas de juegos. Estas estaban los de Geeksons y Geekanson estos, y estaban también unos griegos que se llaman, que uno, el principal defecto que tienen es el nombre, que es un infierno, ¿vale? Pero se llaman Wrathskellers. O Skellers o algo así. Mi consejo, busca Gaming Table Greece, o sea, Grecia, en Google y los primeros que te salen. ¿Y por qué mi follow para ellos? Precios son prohibitivos, bueno, como la mayoría de mesas de las que son de muy buena calidad, pero tampoco son como... Yo creo que son más baratos que los de Icanson y que otros americanos que había por allí, pero son, estas son de las caras. Pero en mi opinión, yo siempre que se me han hablado y he visto mesas de estas de juego, nunca me han gustado porque siempre me ha parecido desde el punto de vista del diseño. Yo, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, pues tengo una casa relativamente pequeña y sí que tenemos los muebles elegidos con cuidado para que pues se tenga una mesa de cristal con perfiles metálicos para que abulte menos visualmente y tal. Y entonces las mesas de juego siempre me han parecido unos mazacotes de madera tirando a feos, ¿vale? Y estos tíos, yo siempre había dicho con las mesas, digo, joder, es que no entiendo por qué tiene que ser unas patorras de madera, por qué tiene que ser así. Y digo, creo que se puede hacer lo mismo, pero con un diseño cuidado, con un diseño tal. Ya hace poco empezaron a llevarse los lacados blancos, lacados más ligeros y tal, en las mesas. Pero yo, en esta feria de Essen, por lo menos había 4 o 5 compañías de estas de mesas. Y tengo que decir que estos tíos ya apuntaban maneras, pero este año han sido, para mí, superaban, les daban ya con amplia diferencia a todas las demás de calidad. Yo sé que hay empresas españolas que se dedican a esto y no creo que no compiten en la misma liga. Creo que esto es un otro nivel, por tanto también otro precio y por tanto también más inalcanzable. Pero si queréis echar un ojo a mesas de juego, ¿verdad? Yo alguna vez, ahora ya sí, o sea, yo hasta ahora no, pero ahora ya sí, si alguna vez tuviera el dinero me compraba una mesa de estas. El diseño mucho más chulo, unos bancos de juego súper bonitos, los perfiles, lo que digo, las patas de perfiles metálicos, bueno, unas ideas súper chulas de torres de dados que están integradas en la propia mesa, simplemente unos paneles para jugar al rol que con imanes que se que tal, bueno, para mí son las más bonitas con diferencia, tienen un montón de modelos, pero eso sí, las buenas, o sea, una mesa buena, completa, no sé qué, creo que no bajaba de los 7.000 euros o algo así, 6.000 o no sé, una burrada. O sea, empezaba lo típico a partir de 4.000 euros y empiezas a meter cosillas y se dispara, ¿no? Pero una pasada, estas las viste tú, ¿no? Las de... Sí, bueno, llevo viéndolas todos los años, me parece. Pero a mí siempre son de las que más me han gustado, pero ya este año ya te digo, tenían una sobre todo con los perfiles metálicos de las patas y tal, súper bonita, la madera súper bonita y súper chulas, la verdad es que... De hecho, esto creo que lo estuvimos hablando con Pritchard, que justamente él vio unas bastante más económicas. No sé si andaba por 300 euros en la feria, de hecho, que era así un poco más tipo mueble IKEA. Bueno, eso es otra idea muy buena. Es que eso es lo que digo, no compiten en el mismo rollo. O sea, yo ahora lo que pasa es que no me veo en ningún momento gastándome 5.000 euros en una mesa. Pero si alguna vez me sobra la pasta... Ahora ya por fin, es que antes aunque me sobrara la pasta no me gustaban las mesas, ahora ya sí me gustan las mesas. Luego, por supuesto, tienen todas las sorteras, puedes ponerle neón, puedes ponerle altavoces Bluetooth, todas las chorradas que se te ocurran. Tenían una tontería, tío, pero que, bueno, quiero decir que te habla ya un poco de la calidad de lo que estamos hablando. Las mesas tenían cajones, algunas, y los cajones son de estos de cierre suave, como las cocinas, ¿sabes? Sí, que tiras el cajón y cerrabas suavemente. O sea, ese nivel de detalle, ¿no? De decir, joder, ya estamos en un nivel de exquisitez bastante... Nada, súper bonitas. Y aparte, estos tienen también una mesa que es así mola un montón, pero vale, empieza como en 1.400 euros, como una mesa de café de estas pequeñas, también para juegos, muy chula también, una mini mesa bastante chula. Bueno, pues eso, mi follow para esto, porque tienen un producto muy, muy bueno, y lo único que, bueno, que estas cosas son prohibitivas, pero si alguien tiene la pasta y quiere gastársela, esto es muy aconsejable. Y mi otro follow, que era el que tenía originalmente pensado, pero para que no se me olvidara este, se lo voy a dar a nada más y nada menos que alguien que tiene un unfollow de este programa, pero es a de hecho el único unfollow que nos ha causado problemas, porque o sea, al principio le siento mal, pero por malas interpretaciones, que es a Gonzalo hace tal los tableros. ¿Y por qué el follow? Porque con Gonzalo siempre hay mucho troleo en el mundillo lúdico de que es un poco desastre, de que luego que le regalan los juegos, que va, bueno, siempre un poco cachondeo, ¿no? De que es un poco vendemoto, de tal. Vale. Pero cuando he estado 4 días con él en Essen y le he visto cómo se mueve y le he visto lo que se le ocurra, porque claro, llegar a... Yo qué sé, me da igual. Llegar a Matagot y decir, mira, yo soy fulanito, no sé qué, tengo un canal de YouTube o tengo un blog y tengo tanto tal, mándame un juego. Puede funcionar o no, pero es relativamente fácil y ya está, ¿no? Pero lo que hace Gonzalo, eso no sé si lo hace, pero el curro que se pega, sobre todo con las editoriales asiáticas, coreanas, taiwanesas, japonesas, los cantidad de contactos que tiene hechos antes de la feria, luego cuando va allí y dedica a cada una de esas editoriales a lo mejor media hora, una hora charlando con ella de los juegos, entre los que él ha pedido, los que compra, los que le dan para que pruebe, etcétera, o sea, el trabajo que hay detrás de todo eso, pues mucho cachondeo, mucho tal, pero luego eso hay que verlo también, ¿eh? Entonces yo desde aquí mi follow, porque la verdad es que en su momento se lo dije allí y se lo quiero reconocer públicamente porque la verdad es que me parece loable. Sí es verdad que luego se come muchas mierdas porque, claro, pues están muchos jueguillos de estos que no valen nada, ¿no? Pero bueno, también ahí está un poco la apuesta difícil, es lo que decimos, para irte al último juego de Hansing Gluck y tal, pues enhorabuena, pues muy bien, ¿no? Pero cuando estás buscando cosas raras, cosas que vienen de lejos, cosas que, pues autores interesantes, ¿no? Que puedan sacar cosas chulas, pues bueno, pues ahí tiene un mérito y tiene mucho curro y luego hay que traerse una maleta de 30 kilos de jueguillos japoneses desde allí, ¿sabes? Pero bueno, así que en ese sentido... Obviamente me lo imaginaba, pero cuando lo ves en vivo y le ves tal y me dice, no, es que ahora tengo que ir a hablar con los coreanos, no, es que ahora tengo que ir a hablar con no sé quién y tal. Hay una diferencia entre pedir juegos por pedir y el curro de hacer las relaciones, de seguir a la gente, de saludar a todo el mundo cuando porque ya les conoces de otros años, de establecer contactos, más allá de simplemente mándame un juego, ¿sabes? Entonces, bueno, eso se nota. Y... Ese curro sí que lo hace. No, es bastante, bastante llamativo. Vamos, de hecho son horas, ¿eh? Ahí en la feria. Tal. De hecho, yo creo que nos ha pasado, a mí también, yo creo que he pasado más tiempo en el pabellón 4, 5, 6, sobre todo 5 y 6, que todo el mundo dice, no, es que merece la pena son el 1 y el 3, ¿no? Y, tal, y los otros pues, son de los pobres. Yo pues este año es en los que menos he estado, en el 1 y el 3. Es que no tiene ningún sentido. O sea, sí tiene sentido de voy a recoger tal juego, lo recojo y me voy, ¿sabes? Y ya está. Pero los pabellones interesantes de patearse y de tal, 4, 5 y 6 probablemente son los más interesantes. El 2 también tiene algo de tal. Pero los que teóricamente son así como de los pequeñitos y tal, pues son, a mi opinión, los que de verdad descubres cosas interesantes. Así que nada. Y luego encima además son los que son más vivibles, son los que hay menos gente. No es que haya poca gente, pero son los que se puede estar. Es lo que te iba a decir, porque este año me ha parecido que había un montón de gente. Pues fíjate, a mí se me hizo más agobiante el otro año. Sí, hace dos. Pero bueno, será sensaciones o lo que sea. Pero bueno. Bueno, pues nada. Un programa largo, como siempre. Y seguiremos. Sí, pero... Yo quería dar las gracias a toda la gente que vino en Essen a saludarnos, ¿vale? Porque... A mí no me saludó tanta gente, ¿eh? Bueno, hombre, ¿cómo que no? No, pues no, sí, o sea, sí, me saludó gente. Más en el avión y tal, y todo eso más. Y en Essen, pues sí, que con alguna, de hecho me han hecho alguna entrevista y tal. Pero, por eso. Pero bueno, eso. Es que... Yo soy más social para eso, ¿no? No sé. No, hombre, sí que vino gente a saludarnos y a hablar con nosotros. Entonces, joder, es lo que digo, yo me lo paso muy bien. A mí es lo que me gusta. Pasa que luego digo, es lo de siempre, que soy tímido y presentarme como, oye, soy tal. De hecho, me presenté, por ejemplo, a Xavi Garriga, que no me tenía situado. No, tal. O sea, yo sé que me conoce de redes y tal, pero no me tenía situado de vista. Y me presenté tal y me di cuenta de, mira, este, por ejemplo, no tiene ni puta idea de quién era yo. Entonces, esa sensación a mí me resulta súper incómoda. O sea, mira, soy tal, de no sé quién. Y, tal. Pues eso me da un poco de palo. Claro, pero es diferente cuando te vienen a ver a ti directamente que cuando tú te presentas, no es lo mismo. Ya, pero eso, porque me da un poco de palo. Entonces, que por eso. Ya digo, si alguien me ve por ahí y no le saludo, que no sea... Hay algún caso que puede ser porque me cae mal, pero que en general casi en el 99% de los casos es porque soy tímido y digo, bueno, si le voy a molestar o lo que sea. O... Vamos, saludarle vosotros porque si no, no lo hará. Eso es. Y luego es lo que digo, que sin embargo luego en esas situaciones o cuando quedamos o tal o no sé qué, a mí me gusta más el ir a... De hecho, por eso me lo he pasado muy bien este Essen, porque ha sido ir pues con unos, con otros. Estuve hablando mucho con los de Tutomatoes también y tal, y a mí ese rollito es lo que más me mola. Y luego jugar o no, comprar más juegos o menos, me da un poco más igual. Pero... La charla con Tutomitos estuvo muy guay. Por eso. Pero tú no estabas. Y... Bueno, estuviste un ratito, pero yo... Estuve un rato, sí, ¿qué pasa? No estuve toda la charla, efectivamente. Muy majetes. Estaban ahí con el marrón del Bast. Que, bueno, esas cosas son difíciles de llevar. Pero bueno, parece que la han solucionado y tal, así que genial. Muy bien. Pues nada, que ya está, que nos enrollamos. Eso. Pues nada, hasta la próxima. Adiós. Muy bien, despedida. Hasta luego. ¿Has visto? Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy y pronto volveremos con más juegos. La verdad es que han quedado muchas cosas en el tintero. Has quedado un poco, ya decía, un poco desordenado y han quedado cosas de Essen, anécdotas y cosillas que contar. Y también han quedado muchos juegos que pues tenemos por ahí el Hand of Fate, hemos probado el Wildlands, hemos probado bueno, muchos juegos que han ido saliendo y que la verdad es que son bastante interesantes. No me enrollo más, pronto nos vemos, hasta la próxima. Just trying to wag my head.